ustedes quieren formar parte de nuestro escuadrón. Sí, ¿no? Sí, a eso venimos. Riámonos para quedar bien. ¿De qué se ríen, mocosos? Muéstrenme qué es lo que pueden hacer. Decirle lo de Pokémon. En eso estaba pensando. Podemos hacer el Poké-Rap a dúo. Sí, podemos. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey. ¡Ya basta! ¡Cierren la boca! ¿Tienen idea lo que se necesita para estar aquí? ¿Té? Sí, té. Sí, té verde. ¿Recucha? ¡Ah, exacto! Pero eso es solo lo básico. Ahora, Cámbulo, ve por el agua. Y tú, muévete. Ve ya mismo por el infusor. ¡Ya! ¡Ah! ¡Sí, capitán! Ryu y Cámbulo están trabajando duro para que las noches de jueves tengan otro sabor. Sabor a té verde. Sentai Ryokucha Time. Todos los jueves, 21 horas México, 0 horas Argentina. Solo por Anime Nexus. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy es 12 de noviembre de 2011, sobrevivimos al fin del mundo, ¿o no, chicos? Y muchas sí, gracias más. Claro que sí, sensei. ¡Oh, sí! Draco, cuéntate los dedos, a ver si están todos enteros. A ver. Uno. Dos. Yo estoy mordiendo mis dedos y hasta ahorita van 5 completos. Ok, oh. ¿Es que son dedos de mentiras o qué? Digo, yo quiero saber si no estoy soñando o más. Seguimos siendo inmortales por sexta vez. Somos las cucarachas. Nosotros somos más fregones que las cucarachas. Eso es lo que pasa. ¿Qué cucarachas? Las cucarachas sobrevivirán al fin del mundo, pero nosotros también hemos sobrevivido, por lo tanto somos más fregones que las cucarachas. Muy nosotros, cierto. No nos morimos en un piso. Estás en lo cierto. Doctora, buenas noches. Una disculpa por no saludarla primero, como debe ser, como gente decente. Ay, sensei, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Y bueno, pues es cierto lo que dice el sensei, sobrevivimos al 11 del 11 del 2011. Así que para los que no nos quieran, pues qué pena se aguantan, aquí estamos. Es lo importante. Aquí estamos. Un saludo desde Arequipa, Perú, para todos ustedes, la Doca Ome-chan. Y pues gracias, sensei, por su comentario. Gracias por hablar de mi animal favorito. Realmente, Draco, me encantan las cucarachas. Me gustan las cucarachas. Realmente me gusta cómo se arrastran ese tipo de insectos tan asquerosos. Pero bueno, gracias, Draco. Y muy bien, niño, ¿verdad? Me encantan esos insectos tan asquerosos. Que nos está, pues, acompañando nuestro querido niño verde. Ya lo extrañábamos, sensei. Ya, creo que eso ya es tiempo, ya. Por cierto, niño verde, ¿qué compañía es la que tiene usted de telefonía? Telcel. Ok, si el niño verde se calla es culpa de Telcel, ya que el niño verde nos está dando una clase de cómo se puede entrar al Skype en la red 3G de Telcel. Porque no tiene internet el niño verde, está clandestino usando el Skype en su celular, que es una cosa maravillosa. Canico, que tengo que estar soplando el globito azul para que no se caigan. Por eso el niño verde se oye así como si estuviera en un teléfono celular, porque realmente está en un teléfono celular. Esa es la realidad. Se oye más o menos como cuando el Draco le llamamos al teléfono la otra vez. Trin, trin, trin. Nada más de que ahora sí no estamos usando larga distancia como con Draco, que me gasté como 40 pesos en la llamada, pero bueno, valió la pena. De todos modos, se lo vamos a ver, le va a bonificar. Sí, el de Draco, vas a ser otro nativo, ¿verdad? Claro, claro. Ya que putas. Pues sí, ¿no? Te iba a decir una grosería en otro país, pero no, mejor no, porque la DOM me iba a pegar. En otro país. ¡Ay, sensei! ¡Ah, le pegan, le pegan! Es esa palabra que empieza con C y acaba en Udo. ¡Sensei, Dios mío santo! ¡A la gente le digo, por favor! ¡Le van a pegar después! No, todavía no. Bien. Le van a poner la correa. Hombre, okay. Ya, chicos, si les estamos empezando el programa, ya déjenlo, como si no hubiera pasado nada. Sígase ese, y usted, siga nomás ese. Los chicos nos dicen cosas media raras, siga nomás usted. Ok, bien. Vías de contacto. Sí. Sí las puse, ¿verdad? Sí, ok. Inuyasha@animenexus.net, aome@animenexus.net, draco@animenexus.com.mx. Yo me equivoqué, cometí el error, pero ahorita lo voy a corregir después del corte, de ponerle .com.mx como debería de ser. Ahorita lo voy a corregir, nada más denme un segundito. Y el niño verde es apo@animenexus.net, recordando y entendiéndose que apo es con doble A y con doble O. apo@animenexus.net. Para todos sus fans, las chicas pink, rositas. Okay. Doctora, por cierto, usted fue un evento hoy, ¿no? Ah, sí, Ceci, justamente le pedí a un... Invito a usted. Pero creo que fui a un lugar equivocado por mi género, Ceci. No sé por qué me sentí una bichita rara entre tanto hombre. Dios mío santo. A ver, doctora, cuéntenos antes de empezar a hablar de los temas de hoy, que hay unas cosas exquisitas, ¿eh? Exquisitas. Bueno, para deleite de Draco y el Niño Verde, pues aquí en mi ciudad, en Arequipa, pues se inauguró, o bueno, se instauró el primer Coffee Mate, una party Coffee Mate, que se realizó el día de hoy. ¿Dónde era? A ver, aquí Party Mate, ¿sí? Oh, aquí que está. Es un Party Mate que se realizó en el centro de la ciudad. Y donde no, pues era un como un café, ¿no? Un café donde estaban las chicas mates, obviamente, bien disfrazaditas, bien, nos han atendido muy bien. Un evento muy, muy interesante, porque, bueno, espérese. Todavía no avisan las chicas. Sí, bueno, para los chicos de Arequipa, los que hayan podido asistir, pues ya entenderán a qué me refiero. O sea, entonces se realizó en la Mutua FAP de la calle Rivero 219, en El Cercado. Y pues aquí empezó a eso de las 4 de la tarde, yo fui más tarde. Traté de pasar inadvertida, pero era inevitable porque había un montón de hombres esperando a las afueras. Yo dije, pues, ¿qué está pasando, no? Y era que en el lugar, cada media hora, el grupo de gente que degustaba un café o un refresco o algún aperitivo, pues, japonés, sea onigiris, bento o algún tipo de pastel, por así decirlo, pues era atendido muy afectuosamente por las chicas mates. Unas tenían orejas de gatito, de quito, y otras tenían sus orejitas de conejitas también. Entonces estaban en unos vestidos muy, muy, muy lindos, ¿sí? Y lo bueno de ahí es que había sesión de fotos, hubo un karaoke. Hasta había una pizarrita de los deseos que les voy a pasar ahora a ustedes. A ver, chicos, comenten. Estuvo muy, muy, muy genial, realmente. Felicito al proyecto Kumiai por el evento. Estuvo interesante. Y bueno, se puso una pizarrita de los deseos. A ver, ¿se puede leer lo que dice, por favor? A ver, voy abriendo el link. Es que anda buscando otro link del tema del que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, aquí a ver. ¿Qué dice? tener un GIS. De Code Geass, ¿no? Deseo me atiendan una. ¿Me entienden qué? Deseo que me atiendan, hijo de todo. Ya, es un chico desesperado. Así como Johnny Laboriel, ¿no? Ajá. Deseo sonreír. Ay, no mames, un niño sin amor. ¿Qué dices, sensei? A ver. Deseo sonreír. Mándalo a fusilar. ¿Deseo? No mames. Bien entendido, dormir. No. Deseo dormir. Yo. ¿Sonreír? ¿Yo qué dice sonreír? Dormir, sonreír. Ay, chicos, también les envío la foto. No sé tú. Las fotos de las chicas que estuvieron atendiéndonos. Así hay una que es conejita. Miren, espérense, aquí dice otro. Quisiera ser un eco. Ajá. Quiero una foto con las maid. Una conejita. Así es. Ah, conejita. Ok. Sí. A ver, bueno, quiero ir a buscar al conejo Blas. Conejo Blas. Tercera foto. Bueno, entonces quería comentarles, sensei, de que aparte de eso se hizo en esa pizarrita, arriba estaba la figurita de Samet. Empezó con una maid escribiendo su deseo y posteriormente todos los clientes amontonándose, puro hombre, Dios mío. Y me veía un poco rara porque le tomaba foto a las chicas y me decían, ¿esta chica quién está tomando foto a las chicas? En todas sus partes, en toda su escultura, eso sí. Y bueno, quería mandar un saludo pues a los que me atendieron muy bien. Me querían ofrecer una Death Note, sensei, pero a 55 soles, lo cual mi economía me cohibía poder pagar una Death Note. 55, con su pluma incluida, a ver, espérame, 5 por 3, 15, 5 llevamos una, 5 por 5, puta madre, está muy caro eso, son como 160 y pico. A ver, dímelo en dólares, ¿cuánto viene siendo en dólares? A ver, vamos a hacer, doctora, ¿cuánto está la paridad del sol con el dólar? A 3. 3, ¿verdad? 3. Ajá. 55 entre 3, ¿verdad? Y sí. Son como 18 dólares con 33. No, es cierto, no. Bueno. Oh, wow. A ver, lo voy a convertir a pesos. 55 por 3. Y 3.3, creo, está. Ahora, qué abuso, no mames, en tiempos de melones. ¿181 pirulos? No manchen. Ah, yo mejor voy a que... Para eso mejor voy a que una de las señoritas me la miente. Pero bueno, cualquier los chicos, si quieren ver un poquito a las chicas maid, ¿no?, que se hizo un evento aquí en Arequipa, pueden pasar por mi página de Facebook con Doc Aome-chan, pero con K. O sea, Doc, sí. Al final con K, Aome-chan. Como y pues Cosmos ahí pueden con verla. K. Algo así. Y ahí pueden ver la foto de las chicas, una conejita y pues lo de la pizarra. Posteriormente iré pasando más fotos y gracias al proyecto Kumiai por haber hecho este evento, los productos que se vendieron, la comida que fue muy muy agradable y sobre todo la buena música. Posteriormente se hizo un karaoke y por razones de fuerza mayor ya no me pude quedar porque ya el ambiente era muy masculino, por así decirlo. Y ya me veía un poco raro las chicas porque cada rato les tomaba foto y las chicas como se cohibían un poquito. Pero bueno, al final accedieron. Sí, es que sensei, le cuento, pues es que había chicos que ya pues las miraban, les tomaban fotos, pero es que sacaban su lengüita. No entiendo por qué, sensei. No sé, ¿sabe por qué sacan la lengua a los hombres? Yo creo que les querían ver hasta el fondo del les querían ver hasta el fondo del jardín derecho. Pues es que no hay otra explicación, pues. ¿Por qué sacar la lengua? Pero bueno. Bueno, y la cuestión es que, bueno, va a haber una fiesta posteriormente en 19 de diciembre, según me dijo el organizador. Es una fiesta Otaku Party Night. Esa sí va a haber con música, karaoke, y justamente en este evento iban a hacer lo que es la selección de la Miss Might, o sea, de la señorita. Pero ya no pude quedarme por razones fuerza mayor y porque ya se me habían acabado ya las pilas de mi cámara. Pero bueno, agradecerles, un beso a todos y pues también puse mi deseo en la pizarrita. y espero que se cumpla. Es bueno no decirlo para que se haga realidad. Claro que sí. Muy bien. Realmente estuvo muy interesante. Y las chicas, fabulosas. Solo que les faltaba más sonreír, pero sí estaban muy, muy atentas a los clientes, por así decirlo. Pero sí, y hablaban en japonés. Me gustó mucho cómo hablaban en japonés las chicas. ¿Quién hablaba en japonés? ¿Las maids te hablaban en japonés? Ah, que sí? No, adiós. Sí, le hablaba japonés, pero eso ya te lo traducías. Y también la carta también estaba, se dieron el trabajo también para hacer eso, ¿no? Entonces, sí, la Doka Omechan estuvo, pero desapercibida porque ya a cada rato estaba tomando fotos. Y bueno, y nada más agradecerles por el evento, estuvo muy bueno, ¿no? Y bueno, cualquier comentario ya los chicos lo escucharán en el podcast, ¿no? Eso lo quería decir, Sensei, muchas gracias. Okay, ese fue el momento informativo de la Doka Omechan. Gracias. De nada. Próximamente todos nos vamos el 16 de diciembre a Perú. Sí, señor. A ver. Qué cosas. Bueno, tenemos temas interesantes para ver esta noche de sábado. El primero es una nota que me pasó anoche Luis Eduardo Toro, que siempre nos escucha y que debe estar por ahí sintonizando el programa. Tenemos algo para él. Si no nos está sintonizando en vivo, seguramente nos habrá descargado en podcast. Sí o sí, cualquiera de las dos. Bueno, me pasó una nota anoche que decía lo siguiente sobre nuevas regulaciones a las leyes a las leyes de propiedad intelectual. Pero bueno, eso no es tanto el problema, sino con qué se quieren meter ahora. Y esto es lo peligroso de esto. El problema aquí es de que hay países donde el cosplay peligra. No digas en serio. Por temas de derechos de autor, una cosa verdaderamente asquerosa. ¿What? Sí, señor, como usted lo escucha. A ver, cuenta. Bueno, pues resulta, según una nota publicada en el portal anmtvda.com, resulta de que las leyes de propiedad intelectual van a tener algunos cambios según una moción que se está promoviendo en la Trans-Pacific Partnership Agreement. ¿Cuál es el problema? Esto principalmente afectaría a Japón y a los países asociados en este grupo, ¿no? Resulta que Japón no pertenece al Trans-Pacific Partnership Agreement, sino que está considerando la posibilidad de unirse a esa organización, bueno, esa organización multinacional. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí con esto? Resulta de que, según los lineamientos de esta organización, compuesta por los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, el Perú, Singapur y Vietnam, resulta que según el acuerdo comercial de libre comercio de ese Pacífico y demás chacharitas, resulta de que en todos esos países se haría una especie de cambios en las leyes de derechos de autor. Es un tema así de diplomacia internacional un poco compleja. Lo cual afectaría que el cosplay sea considerado como plagio o como violaciones a los derechos de autor al utilizar la imagen de un personaje con derechos reservados para un disfraz. El problema cuál es, de que cualquier hijo de vecina puede denunciar sin oficio o beneficio a alguien que está haciendo cosplay y que le metan una multa o pasar algún tiempo encerrados en el botiquín, ¿no? Lo cual es arbitrario y va en contra de las libertades, totalmente. Y esa es la polémica, porque hay autores como Kena Kamatsu, que es el autor de Nijima o de Love Hina, están totalmente en contra de esta nueva regulación, de la cual además de afectarse el cosplay, se vería afectado lo que es la parodia, los doujinis o trabajos derivados, que también resultarían afectados con estas nuevas regulaciones que es algo así como el acta, una cosa así, pero más bizarra, ¿no? O sea, ese de que por el simple hecho de ser cosplay ya serían considerados delincuentes. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Estados Unidos, hijo de la gran... ¡La que lo parió! Exactamente, muy bien dicho. ¡Oh, Dios santo! ¿Cómo la ves? Así que, Draco, aparte de ser ilegal, bueno, qué bueno que no estamos en ninguno de los países que están metidos en esta Trans-Pacific Partnership Agreement, o como se pronuncia esta tontera. Qué bueno que no estamos ahí. Pues qué bueno, pero ¿y el resto qué onda? Esto va a afectar más que nada a lo que es las masivas convenciones que hay en Estados Unidos. Sí. Que he visto en videos, porque allí en Estados Unidos las convenciones no son son como aquí que llegas. No, allá duran una semana, una semana. Allá no son en el una patio semana. Lo que van a estar perdiendo. Sí, no, imagínate, ya no son como aquí, de que acá la hacen en un gimnasio de básquetbol o la hacen en algún lugar así chiquito, cerrado, en alguna cosa. No, son centros de convenciones, pero enteros, no en una sala de un centro de convenciones como en Monterrey, que son como 24 salas y en cada sala hay convenciones diferentes. No, hagan de cuenta, las convenciones en los Estados Unidos son como la gente de México, los que conocemos las convenciones de acá. Hagan de cuenta, una convención de anime en Estados Unidos se ocupa lo que aquí sería todo Cintermex, todo completito. Enormes, sí, que son las convenciones gringas. Y duran, putz. Una semana, señor. Duran hasta una semana esas convenciones, las convenciones americanas. O sea, todo lo que, esos chicos que se van a generar ingresos, ¿no? Los que viajan a otros países, los que se esfuerzan por hacer su cosplay de verdad, porque ya sí se esfuerzan. ¿Qué onda con ellos? Que no están haciendo nada más que divertirse. Están chupando tranquilos. ¿Hasta dónde has llegado a Estados Unidos para matar hasta tu propia gente? Bueno, ya son un gringo. Doctora, ¿usted qué opina de todo esto? De que se prohíbe el cosplay. O bueno, no prohibirlo, sino afectarlo. Porque implicaría violar derechos de autor. Pues si es que van a prohibir el cosplay, como dicen, pues tienen que prohibir a los fanáticos de los cómics, ¿no? Que ellos también se disfrazan, ellos también tienen sus convenciones. Ah, por supuesto, ellos también ellos tendrían que hacer eso, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo el término del cosplay es, digamos, sentirte por un momento parte del personaje que tú admiras, pero no trasciende al hecho de que tú comercialices, o sea, el cosplay no comercializa el personaje en sí, o sea, para un beneficio propio, simplemente es un tipo de afición. Siento que no hay un beneficio de manera económica o que quiera prodigar eso, ¿no? O sea, cuando hablan de derechos de autor, lo poco que conozco, trata mucho que la gente tiene un beneficio económico, un beneficio detrás, ¿no? Y yo sé que muchos chicos y chicas, si hacen cosplay o alguna vez hemos hecho cosplay o intentamos hacer cosplay, creo que ha sido por un momento de diversión, pero de ahí no pasa, ¿no? Entonces, si fuera así, pues prohibirían todo tipo de actitud, o sea, de disfraz, ¿no? De comentar también, ¿no? Me parece de una manera muy... tendría que analizarse mucho más este tema, y las personas que están promulgando eso, o sea, nos tienen que saber el punto de vista del aficionado, ¿no? Bajo qué parámetros también, ¿no? Entonces me parece algo muy injusto, por así decirlo, ¿no? Porque se quiere como que satanizar un poco el hecho del cosplay, ¿no? Pensando que que los chicos quieren un beneficio económico. No sé, me da intención de esa manera, ¿sí? Claro. En fin, todo lo que hacen por el dinero, por el cochino dinero. De hecho. ¿O no? Y bueno, sí. Es más, hasta todos estamos aquí, estaremos denunciados todos, hasta el niño verde, hasta la Doc y yo, por usar nombres de personajes. ¡Oh, de veras! ¡Oh, de veras! A mí también, ¿no crees que no? A mí también, porque me van a confundir como de costumbre. No, bueno, tú ya eres ilegal de por sí. Yo de por sí soy ilegal, soy prohibido. Y ahora voy a... Mira, voy a meter contra con derechos de autor. Mira, si estuviéramos en Cuba, tú serías un disidente. Dense una idea de lo que sería. Imagínate, para lo que está el partido. En fin, ¿qué más notas tenemos? Porque este se nos agotó muy rápido. Hoy apenas media hora de programa, miren. Y es re temprano apenas. Y eso que es solo una noticia. Y eso que fue la primera, la primera. Draquito, tienes tu otra nota, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es más que nada para los que somos, fuimos y seremos fans de Shaman King. Shaman King, en el próximo año, ya está confirmado, va a tener una serie. Bueno, esto lo saco de la página de ANMTV y dice así. Supuestamente ayer habían comentado ahí en esa una página acerca de un videoclip cantado por Megumi Hashibara relacionado con Shaman King, generando un ambiente de resurrección en el archipiélago japonés, que de hecho aparece una imagen de Hab. Dice, la verdad era de que esto era un inicio de algo mucho más grande que Sab, que había sido anunciado en el volumen 4 de la revista Jump Kai de la editorial Shueisha en el pasado septiembre, donde se informó de un proyecto grande que estaba en curso. Pues bien, en la fecha de hoy, el volumen 5 de la revista Jump Kai anunció que el manga de Shaman King tendrá una secuela titulada Shaman King Flowers, y cuyo comienzo está apuntado para iniciarse en abril del 2012. De esta forma, una secuela que tendrá por fin existencia luego de que el manga original haya concluido por allá del tomo 33 en el 2004. Dice que con respecto a la continuación, la historia será dibujada y guionada por el mismo creador del manga original, Hiroyuki Takei. O sea, el mismo autor del primer Shaman King va a dirigir esta nueva secuela. Sorpresa, aquí les va el spoiler. Será centrada en ni más ni menos el hijo de Io Asakura, el hijo que tuvo Io por Ana. Me los acabo de spoiler, pero sí va a ser centrada en él. El hijo se llamaba Hana Sakura, lo cual se describe como un chico con grandes poderes espirituales que incluso superan a los de su padre. Y pues bueno, dice que también el mismo creador está trabajando en Shaman King Zero Story, que donde supuestamente es la precuela de Shaman King, de hecho. Así es que para el 2012, una gran noticia para mí y muchos fans como la Doc. Adoro a Ana, me encanta. Yo me quedé realmente con las ganas de, ¿y qué más pasaba en Shaman King? Porque quedó como que muy inconcluso. Ajá. Yo vi el manga y que se me hizo bien inconcluso. Y cosas que ustedes deben de leer y se van a quedar con los ojos cuadrados. Y va a ser genial esto. Yo la verdad lo apruebo. Sí, señor. Así. Ya lo saben, para abril de 2012 estén pendientes. Oh, sí. Genial. ¿No? Muy bien, muchachito. Muy bien. Gracias. No sé por qué parece ese comentario raro, el sensei. No sé por qué lo siente tan raro. ¿Yo raro? ¿De qué? No, es que lo felicite a Draco, que le diga muchacho. No Porque sé. Ahora sí le entendí perfectamente lo que dijo. Ah. Vale, no, sencillo. Debería decir, Antobas, ¿cómo era Antobas? Acércate más, niño verde, porque si te oyes, no. te oíste así como encerrado en un bote de esos de... ¿De basura? ¿Has visto en las escuelas primarias los botes de basura que enormes, que son así como un... de 30 litros? ¡Qué mal! Te escuchas como adentro de ahí. Que me caí, ¿no? En ese... Ok, no. Y felicitamos a Telcel, que su red está funcionando muy bien. No muy se bien, cae. Telcel. Tú muy bien, Telcel. Aquí sí funciona. Acá no, acá es una porquería. Viva Carlos Slim. Adiós. Oigan, a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿A quién le van en la pelea de box? Yo digo que va a ganar Pacquiao todavía. Yo también creo que va a ganar Pacquiao, pero quiero que gane Márquez. Draco, ¿tú quién le vas? ¿Verdad que sí? A ver, ¿tú quién quieres que gane? Yo quiero que gane Márquez, pero va a ganar Pacquiao. Le van a zumbar el Por cierto, chicos, los que quieran entrar a ver la función de box en Azteca Deportes, les informo que la página está más caída que Anime Nexus cuando hay entrevista. Pero miren, yo lo que no entiendo es, o sea, si la pelea de box no está en pay-per-view, o sea, en pago por evento en México, o sea, no hay forma de verla en pago por evento. Entiendo que en la frontera no la van a pasar porque en Estados Unidos es pay-per-view. Y entendamos que aquí en México todas las ciudades de la frontera tienen una contraparte del lado americano y se comparte, por obvias razones, el espectro radioeléctrico. Por tanto, del lado mexicano se ven los canales gringos y del lado gringo se ven los canales mexicanos. Entonces entiendo que no se vaya a ver en la frontera la pelea de box. Pero lo que no entiendo es por qué Cornetas va diferida, donde no hay ni pago por evento, donde hay ni forma de verla por cable, ni donde se comparte el espectro con los gringos. O sea, yo no entiendo por qué tiene que ir diferida la pelea. ¿Por qué tiene que ir diferida? Si ni siquiera está en pago por evento. Todavía que estuviera en pago por evento, pues entiendo de que la pelea pues vaya diferida. Porque lógico, hay que pagar el pay-per-view, ¿no? Pero maldita sea, ¿por qué tiene que ir diferida la función de Vox si no hay ninguna otra forma de verla? O sea, digo, ¿no? Ya, hice catarsis con eso. Ay, lo que te iba a decir es que no haya ni quien irle a estos dos peleadores porque no haya con quien echarte la contraria. No, pues es que ya todo el mundo sabe que va a ganar Pacquiao, pues. Que por cierto, ahorita voy a poner a... ¿Sí? No, no sé ni dónde ver la pelea, te diré. ¿Sí? No sé ni idea de dónde ver la cochina pelea. Porque unos dicen que va a ir diferida por Azteca, sí. Otros que va a ir en vivo por no sé dónde, otros que dicen que va en vivo. La verdad no les creo nada, no, definitivamente no creo nada. Pongan en foto o no les creemos. Sí, ahí nos digan, ahí díganos cómo va la función de boxeo, ¿eh? Ahí nos dicen cómo va. Pero yo le voy a Márquez. Le voy a Márquez y yo la... y luego está bien, yo le voy a Rocky. Cometí una tontería. A Rocky. A Rocky. Acá nos dice New que ella le va a Márquez y tiene sus guantes autografiados de Juan Manuel Márquez. Muy bien, perfecto. Doctora, ¿usted sabe de box o no? No sé, pero yo me quedo con un enmascarado. Ahí me quedo. Los enmascarados son en la lucha libre, doctora. Sí, pero del box yo prefiero ver otro tipo de deportes. Muy bien. Me abstengo por salud mental, sensei. No le gusta el guamazo. No. Sí, ese es un sí, pero bueno, se respetan los gustos de los varones bien machos. Ese sí. Bueno. Ajá. En fin, qué horror con esto de Kena. Oh, ya entró la página de Azteca Deportes, pero sigue. ¿Qué creen? Me dice la página que solicitaste está en mantenimiento temporal. Evidentemente era lógico que les iba a fallar la página. Es lógico. ¿Y Terra no lo pasa? ¿A poco le iban a pasar en Terra? Yo creo que sí. Porque, no sé, pues que... Digo, para tener aquí abierta la función de box en segundo plano. Si no, pues roja directa. Y fue, ¿no? Vamos a poner ahí en el grupo de Diario de la Night el link para la pelea de box. Para los que quieran ver el box, miren, vamos a hacer algo. Ustedes pónganle mute a la pelea de box y aquí nosotros estamos y escuchan el programa. Obvio, vamos a estar hablando de otras cosas y si hay algo interesante en el box lo comentamos, ¿no? Si es que llega a haber algo interesante, nada más. Y me imagino al niño verde, en el primer round. ¡Cling, cling! A ver, ¿con qué se pelearía usted? ¿Con el niño verde o conmigo? ¿Yo? Sí. Oigan, hablando de box, recordemos que hay animes de boxeadores. Ah, cierto. Oh, sí, casi cierto. Lo olvidé. Aunque ustedes no lo crean. ¿Racón? Aunque ustedes no lo crean. Aquí estoy. Ajá. más que... Me digas el nombre, sí, de uno. No me acuerdo del nombre. Ah, yo sé uno, sensei, yo sé uno, pero ese ya... Mejor lo dices tú. Ah, caray, me están reportando de que están pasándola en el canal Golden. ¿Ah? A ver si es cierto que está en el Golden. A ver, aquí vamos a buscar. A ver, voy a ver. Está por el 60 el Golden, a ver. No, este es fútbol americano, ¿no? ¿Qué está en Cartoon? ¿Qué hay en Cartoon? Vi algo así como tipo Bakugan, una cosa asquerosa. No, no es Bakugan. Oigan, por cierto, ¿ya no pasa el anime en Cartoon o sí? ¿Tengo entendido que sí? ¿No? Ya. Yo te puedo decir que no pasan anime en Cartoon. Ya no tuve escapado. Yo te digo que todavía pasan Naruto y otro más. Claro, a las por 200.000 horas. Ah, claro. Lo único que están pasando, que se me hizo bien extraño, que está pasando en este, el mes de la acción, es una vieja caricatura de Fox Kids. ¿Cuál? Tres especies límite. La están pasando en Cartoon. Tres espías. Sí, la están pasando. No sé por qué, pero sí la están pasando. Los fines de semana, por eso de las 11 de la mañana. Y en el horario de acción de Cartoon Network, que están los el estreno de los nuevos Justicia Joven, algo así como los nuevos jóvenes titanes o algo así. En ese horario, antes de ellos, va lo que son tres especies límite. Oh. Que era, está creo en el lugar donde estaba Ben 10. Fíjense que aquí hay una cosa. A ver, permítanme. Porque me estoy haciendo bolas aquí con los fondos musicales. Me estoy fijando haciendo zapping. Yo en la tarde me quejaba que no había nada bueno en la tele. Y me encuentro de que en Fox están pasando los Simpson ahora. No me digas, qué raro. Qué raro, ¿no? Y lo único que. Ya, Fox en la noche, los Simpson. Bueno, eso ya es muy raro ya. 847 días. Sí, pues. Y que no doy con el canal Golden, ¿eh? Tengo el canal Edge. Yo ya. Mira, ya vi el canal Golden. Ya los vi el canal está Golden. Está una peli, yo. ¿No? Sí, está una peli de La Roca. Nada que ver. Yo estoy viendo ahí una que le está sacando los mocos a otro ahí, que se queda con cara de weed idiota. Lo que está pasando con un balón de básquet, lo que está pasando en el Golden. Ah, no, es el hecho. Y en el otro Golden, bueno, en el otro Golden están pasando esta otra tontera, ¿cómo se llama? Esta mierda. Es una película, trae un güey con un sombrero y otro así como que de disparos. Es como una película así medio. ¿Qué sé yo? Es una película babosa. Sí, ya sé. Y en Azteca están pasando una película ahí, o sea, ¿dónde cornetas van a pasar el box? Me pregunto yo. Supongo que en Azteca lo van a pasar hasta las 12 de la noche. No, donde sí lo van a pasar segurito sería en el Azteca 7. Sí, pero diferida, hombre. Eso de la noche. ¿Pero quién importa ver la pelea diferida? Sí, pero pues... Bueno, en lo que investigamos y en lo que nos dicen dónde van a pasar el box, y ahorita ponemos el enlace para ver el box. Vamos a hablar de... Permítanme un momentito. ¿Dónde está? A ver. ¿Dragon Ball Kai? ¿Kai? ¿Sí? ¿Dragon Ball Kai? No, poco. ¿Cómo se llama la canción de Dragon Ball Kai? Dragon Song. Gracias. Dragon Song. Sí, es esta mera. Doctora, ¿qué me mandó aquí? Paty Acevedo, la nueva directora de doblaje de Dragon Ball Kai. Efectivamente, sensei, aquí le paso la nota para que usted la pueda dar su opinión, decir lo que piensa y todo, para que los chicos puedan tener una opinión aparte. Muy bien. Dice así. Poco a poco comienza a llegar la información. Patricia Acevedo acaba de confirmar que se encuentra dirigiendo el doblaje de la segunda temporada de Dragon Ball Kai en reemplazo de Irving Dayan. Asimismo nos confirman que se mantienen las voces de la primera parte, que son, bueno, sin comentarios. Pero aún no hay información sobre los actores que interpretarán a los nuevos personajes o si regresará alguno de los originales. En fin, dice por su parte Patricia Acevedo, declara que está haciendo lo mejor posible y con mucho gusto. Y bueno, pues sí, pues ya la verdad es lógico, ¿no? Que sea lo mejor posible, porque es que decir, ya considerando de que pusieron a un desconocido ahí haciendo la voz de Goku, como que no. Y a Vegeta. Y a Vegeta también, pues sí. Y a mí, y a todos. Ese es el tema. Chido, uno de los chidos. Bueno. Está no ver. Es que sería, a mí lo que no me gustó es que pusieran a un novato hacer la voz de Goku. Entonces, para ti, si regresa Castañeda, con eso te das por bien servido. No, tampoco. Yo creo que no. Listo. No sabe más. De por sí, de Dragon Ball Kai, ¿cómo decirlo? O sea, de por sí, Dragon Ball Kai es una serie que no convenció mucho en Japón. Uh-huh. Y que acá ciertos medios impresos, por así decirlo, lo inflaron demasiado y a la hora de que fue un desastre, lo reventaron, ¿no? Entonces, pues sí, pues es un mal doblaje el de Dragon Ball Kai. Pues sí, sí es malo por la simple y sencilla razón de que no satisface, no ha cubierto la expectativa del público, ¿no? Esa es la cuestión, no satisface al público. Y difícilmente lo hará con todo lo que ya viene por detrás. ¿Y qué es lo que viene por detrás? Pues el simple y sencillo de que la carga de que no tiene a los originales, que en la primera serie de Dragon Ball le dieron voces a los personajes favoritos de que marcaron la niñez de varios de nosotros. Ahí el detalle. No, pues. Ahora, el que hace la voz de Goku, y de esto sí yo quiero que dar un comentario muy personal, y yo sé que varios me van a ahorcar. Yo creo, el chavo este se llama Edson Matus, ¿no? El cuate que hace la voz de Goku. Yo creo que el tipo, así que digan, mal actor, no es. Siendo honestos, hace su chamba y punto. El problema es de que le dieron una vara muy alta con la voz de Goku, ¿eh? Una que no puede escalar, honestamente. Es que está canijo, Draco. Imagínate. Es un personaje muy representativo que tiene una voz muy representativa. Y ya empezar con eso realmente es complicado, ¿no? Ya para que la gente le guste la nueva voz de Edson Matus en Goku, pues es así como que medio choqueante, ¿no? De entrada, y no convence porque la gente está acostumbrada a escuchar a Mario Castañeda. Sin embargo, eso no lo hace un mal actor. A mí lo que me parece mal es de que se le promocione a él como la voz de Goku. Y eso es lo que no me parece, porque realmente él no es la voz de Goku. Quizás algún día ya le llegará algún trabajo, si es que él sigue dentro del medio y que lo haga bien. Y que él pueda destacar por sí mismo, pero no a la sombra de Goku e indudablemente de Mario Castañeda. Que yo creo que ahí se equivocaron las personas encargadas de mandarla a hacer el doblaje. Porque esto no tiene nada que ver, o sea, Irwin Dayan en su tiempo no tuvo la culpa de que la gente de los estudios no se arreglaran con los actores. Eso es otro problema de una burocracia privada muy, muy compleja, donde se mueven otro tipo de intereses no tan claros, y que muchas de las veces no se ve en la satisfacción del cliente, que el cliente finalmente somos nosotros, sino que más bien se ve desde el lado económico, que es el que parece les importa más, y finalmente por andar viendo ese aspecto económico viene a resultar hasta contraproducente. Porque sinceramente hablemos de la acogida de Dragon Ball Kai en Latinoamérica, no ha sido la que se esperaba. O sea, tampoco. Sí, de hecho a Dragon Ball Kai nada más les exigíamos una cosa, nada más que tuvieran el doblaje original. Tal cual. Nada más. Doctora, ¿qué es lo que piensa usted de Dragon Ball Kai? Pues como se ha mencionado, pues los resultados en Japón fueron terribles, ¿no? Por en sí la distribución y todo, bueno, sobre la serie. Y en este caso, pues a nivel Latinoamérica es inevitable, es evidente cuando la señorita, bueno, no sé, la Patricia Acevedo dice, en lo último, dice que está haciendo el trabajo lo mejor posible. O sea, ella ya sabe que anteriormente el trabajo no fue como se esperaba, no fue con el éxito de antaño, obviamente porque las reglas del juego han cambiado. Entonces, cuando ella dice con mucho gusto, es porque ella también quiere disfrutar el producto del trabajo que ella va a realizar. Ella no pienso yo que no se va a sentir tranquila hasta realizar por lo menos un trabajo mejor de lo anterior, ¿no? Entonces dejó su experiencia en aquellos tiempos con Sailor Moon. Esperemos que ella logre un trabajo exitoso para el bienestar de los aficionados al anime de Dragon Ball, ¿no? Que si bien es cierto, no será como antaño, porque siempre las cosas nunca son como antes, pero al menos algo que podamos disfrutar, ¿no? Y que, bueno, no le echemos pues todavía tierra, que digamos, no, que va a ser peor, que no le echemos mala onda, como dicen en su país, en Sei. Simplemente, pues, dejemos que la señora Patricia Acevedo haga su trabajo, ¿no? Porque ella está metida en el ambiente del doblaje, entonces ella sabe y seguramente tiene bueno, ha conocido estos grandes actores, ¿no? Como Mario Castañeda, y bueno, o que sabe un poco de su renombre y sabe de que los aficionados tienen una opinión bastante importante y representativa en este tipo de series, ¿no? Pues suerte a Patricia Acevedo, ¿no? Así es, así. Suerte, ¿no? De verdad. Ya tiene muchos años cuando se ve en esto. Esperemos de que la cosa salga bien. Ay, Sensei, pero ¿cómo lo dices, Sensei? Le dice como que, lo dijo como si fuera funeral. Exactamente, chicos. Eso es a lo que me refiero. ¿De quién empieza la mala onda? Claro. Apuesten al poder femenino, claro que sí. Yo no tengo tampoco nada contra Patricia Acevedo, me parece que es muy buena actriz y directora, pero ya la carga que viene cargando Dragon Ball Kai es un doblaje que está muy contaminado. Necesita una depuración. No, pues sí, pero no hay carga tan pesada que no pueda cargar a alguien que lo quiera hacer. Miren, yo les voy a dar mi opinión muy personal. Lo mejor que le puede pasar a Dragon Ball Kai es que lo terminen de doblar. Que lo doblen como sea, ya, pero que ya lo termine. Eso ya sería mucho. Y que pase, y lo mejor que puede pasar es de que pasen 10, 15 años y ya haya un redoblaje. Dios santo. Esperando que siga Mario Castañeda con nosotros. Lo escucharía feo, redoblaje del redoblaje. No, olvídate. No, es que no es redoblaje porque es una serie original producida en Japón. Claro, para ellos es un remake, bueno. Un remake es un referito para los japoneses. Ahora, yo no entiendo por qué traer Dragon Ball Kai, o sea, es lo mismo, pero con otras escenas, mejorado. Es más, hasta se ve igual de feo. Aparte, hay una cosa aquí. Los fotogramas son los mismos. Hay una cosa en este Dragon Ball Kai, Gino. Este Dragon Ball Kai que nosotros estamos viendo no es el de directo de Japón. Por supuesto es que el no. De Estados Unidos, que ya viene censurado. O sea, no me refiero necesariamente. Puede que fuera el de Japón. Hey, yeah. Okay. Pero no me refiero a eso, Draco. Aún siendo la versión gringa, que es únicamente con escenas menos, con cosas editadas para que no sea tan cruento, sangriento. Como ya ves de que imagínate, ¿qué pasaba en Dragon Ball? Les daban un trancacito así, muy maricón, y le salían como 14.000 litros de sangre, ¿no? Era cuando... Sí. Pero entiende, Draco, imagínate. Estamos hablando de que en Dragon Ball Kai se ven los mismos fotogramas de 1989. ¿Cuándo salió Dragon Ball Kai más o menos? Por 2008, ¿no? Más o menos. Dragon 2009. Pone Dragon Ball Kai. No, Dragon Ball Kai. A 2008, 2009, por ahí. Ya. Bueno, usaron los mismos fotogramas de 20 años en el pasado. O sea, Digo, si hubieran hecho la animación, si hubieran hecho la animación desde cero y todo, no hubiera pasado nada. Les pudo haber quedado como los nuevos OVA de Dragon Ball Z, pero... Pero nada más horrible como las películas de Dragon Ball Z. Se ven espantosas las películas de Dragon Ball Z. Se ven así como... ¿A las live? No, no, en la live action tengo una que tengo perdido el disco. Que es una película así como que era... Creo que era... tailandesa de Dragon Ball. Tengo la pura caja, pero con la mudanza se me perdió el disco. No la encuentro por ningún lado. Sí la recuerdo la película, de hecho. Bueno... La cosa es esa, de que esa peli, no me refiero a esa, es la mejor película live action de Dragon Ball. Con Toy, que era un Goku negro, que era un esto Roshi raro, que era la más apegada a la historia original de Dragon Ball. Te doy la razón. Y eso que no tenía presupuesto, lo hicieron muy bien, Pero bueno, ahora, ¿qué es la cuestión aquí? La cuestión es de que las películas de animación de Dragon Ball, puta, yo no sé con qué las filmaron, si las filmaron con una beta o qué rollo, que se ve así como que borrosas, así como que con una... Los cuadros por segundo se ven así como que... ¿Qué te diré? Como que se mueve el personaje y se queda unos segundos en la pantalla del cuadro anterior. Sí, como... Así como que se ven, creo que se le llama blur. Oh, ya. Yeah. Ya, se ve horrible esa cosa. A ver si. Y eso fue todo con Dragon. Ya. Demonio Dragon. Ya, ojalá la vaya bonito y esperemos a ver qué pasa. Pues sí, que le va bonito. Exactamente. Sensei, le pasé una foto, a ver si se va a reír, Sensei. Sí, la mismo un poquitito. ¿De qué me mandó la foto? ¿Es que vive? Velo bien. Velo bien. ¿Ya? ¿Qué? Estaba directo. Ya sé dónde la voy a poner. Ya sé dónde va a ir esto. Directo, punto. No hay más, que no se diga más. Estaba directito al grupo. ¿Cómo no? ¿La foto? Sí, señor, la foto. ¿Cómo no? ¡El niño verde! Para los que no sepan de qué estamos hablando, voy a poner el enlace en el grupo de Facebook del Diario de la Night. Chéquenselo. No pensé que un Bieber tenía sus cachitos. A ver, mira, Draco, ¿tú qué opinas? No, está muy bueno ese montaje. A ver, quiero ver. El primero que envió la doctora fue LOL. Fue épico. A ver. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasaron aquí de Godzilla? Yo, es otra noticia, ahorita la digo. Ok, perfecto. A ver, vamos a leer comentarios a ver qué me manda aquí la gente. Aquí dice Félix Hernández, la película que habla es hecha por fans. Pues, no sé. Está muy bien hecha, creo que hablan hablan de un cacho de una película de la de Goten con Samuel Dicier. Creo que hablan de eso. No, yo estoy hablando de la de Dragon Ball, pero el primer Dragon Ball donde sale Goku negro y esa cosa. Entonces no sé. Esa es la del Goku negro. No sé, yo solamente vi que era Goku negro, pero o sea, ya demasiado. Voy a buscar ese maldito disco. Voy a buscar ese disco, por ahí lo debo de tener. Pero si no película... sabes qué, ajá, lo buscas en Taringa y ya. Pues mira, tengo la caja original. Finalmente tengo la caja, pero el disco lo debo de tener. Por ahí ya debe andar guardado. Tendré que buscarlo muy, muy bien. Bueno. Me preguntan: ¿animes de Vox? Hajime no Ippo. Claro, dice Dragon Ball Evolution está muy chafa. El protagonista ni siquiera se parece a Goku, dice Vania RS. David Fernández, no es cierto, la peli de Mario Bros. Es como una patada en los huevos. ¿Cuál peli de Mario Bros? Sí, es que hace mucho tiempo salió una peli disque de Mario Bros. pero no se parece absolutamente nada a Mario Bros. Nada. De hecho, ni Bowser se parece. Déjate, vamos a ver este. ¿Es esa donde sale una Yoshi? Imagen. No, no sale Yoshi. Si sale. No. Mario Bros. Sí, sí sale el Yoshi. ¡Ya sé cuál es! ¡Ya me acordé! ¿Por qué se ríe? Perdón, Sensei. ¿Por qué se ríe? Audiencia. Perdón, Sensei. Tiene que ver esto. Tiene que ver esto. ¿Por qué? ¿Qué es Kispa? A ver. No. A dos. Dios. A ver, creo que este daño es el cerebro. Por Dios. Ya, a ver. Es lo que estos niños se fueran posturando. Aléjenos la despista. Ya recordé la película de Mario Bros. Es del año de 1990 y no me acuerdo. Ahorita les paso el dato, a ver. Sí, ¿qué hay película de Mario Bros? Permítanme. Aquí está. Información sacada de la Santa Wikipedia. Super Mario Bros. Es una película de aventuras vagamente. Wikipedia nunca se equivoca. Pues quién sabe. Yo le he corregido como 4 veces a la Wikipedia, así que es mi dato. Es una película. El ego por delante. Por supuesto. Es una película de aventuras vagamente basada en el popular videojuego del mismo nombre, estrenada en el año de 1993. Andaba cerca. Narra las aventuras de dos fontaneros, Mario y Luigi, en otra dimensión paralela gobernada por Koopa. A pesar de contar con estrellas como Bob Hoskins y Dennis Hopper, la película fue considerada un fracaso, pero ayudó a John Leguizamo a obtener publicidad. Con el paso del tiempo adquirió culto por parte de algunos, y este fue el primer filme basado en un videojuego. Creo que ya tenemos tema para esta noche, ¿eh? Filmes basados en videojuegos. Yeah. Y hay unas joyitas, ¿eh? Unas joyitas. Como la de Street Fighter. La de Raúl. La recuerdo. Eso está buenísimo, ahorita la comentamos. Doctor, ¿usted sigue esa peli de Street Fighter? Sí, creo recordarla. Sí. Con Raúl Julia, Kelly Minogue, la de que cantaba la de Nana. Ajá. Na. Sí. Sí. No mames. Eso está buenísimo, esa peli de. No, terrible. Bien, no para botaneársela. A ver, ahí les va la historia. La sinopsis de la peli de Mario Bros. Hace 65 millones de años. Yo estoy inventando nuevas unidades numéricas. Hace 65 millones de años, estoy diciendo en italiano, millones de años, la Tierra era gobernada por dinosaurios, según. Pero cayó un meteorito en la Tierra que, en lugar de extinguirlos, creó una dimensión paralela donde los dinosaurios continuaron su desarrollo y evolucionaron como humanos. Hace 20 años, una mujer dejó en una iglesia extraña. Una mujer dejó en una iglesia una extraña cúpula que incluía una rosca triangular. Acto seguido se fue y entró a una coladera donde se fue sorprendida por un hombre. Koopa, quien le pidió la roca, y la mujer intentó tirarle una piedra de rocas, pero estas le cayeron a ella. Mientras la cúpula fue recogida por unas monjas, esta se abrió exponiendo un huevo del que nació una bebé. Ajá. En la actualidad, dos hermanos fontaneros, Mario y Luigi, sin trabajo a causa de la competencia, conocieron a una joven paleontóloga llamada Daisy. Es un record. Recordemos que la primera princesa de Mario Bros. Se llamaba Daisy. De hecho. Y luego salió Peach. Dios. ¿Qué? Sigan. Your freeze, ¿no? Continúa. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué esa risita? ¿Qué le ocurrió? No, sígase, es que se escuchó gracioso, síganlo. ¿Lo de Peach o lo de Peach? Las dos. Perdón. Perdón, dijo el pato cuando se fue la gallina. Ok. Según esta cosa, después de una cena, ella lleva a Luigi a las excavaciones donde testiguan a dos hombres romper una tubería. Llaman a Mario y a Luigi a repararlas. Él y Luigi las reparan, pero dos personajes, Iggy y Spike, que me parecen los hijos de Bowser, ocupa Yo no sé quién coño le puso Bowser. Hasta el Super Nintendo yo sabía que era Koopa. Luego que era Bowser, pero bueno. Los golpean dejándolos inconscientes y secuestran a Daisy, Mario y Luigi. Se escuchan sus gritos de auxilio y la ven salir de una pared que llevaba a la dimensión paralela. Luigi le quita la bronca y intentar asirla. Con miedo entran y descubren que están en un lugar muy diferente. Dino Hattack. ¿What? Oh, ¡Dino Hattack! ¡Dino Hattack! ¿Y qué? Vale, no, ¿y también hay que, si existía Dino Hata, también había Rocapulco? ¡10 puntos por eso! Digo, ¿no? Digo. Ya para esas estamos, ¿no? Qué bueno que dije Rocapulco y no dije el nombre verdadero, porque si no, nos cae la maldición. La maldición, man. Parece que hay un problema con la comunicación, no sé si me siguen escuchando, Dracosilla me sigue escuchando. Te estabas cortando, no sé por qué. Ok, no se perdieron de nada. A ver, según aquí, yo sigo leyendo la sinopsis, no sé si me siguen escuchando, igual ya les estaré actualizando cuando se recupere la comunicación. Según esta cosa, son sorprendidos por una anciana que quería matarlos por quitarle la roca, pero esta es lanzada por una mujer robusta llamada Berta. O sea que ya la descargó Berta, ¿no? Ella escapa con la roca en sus stompers, o sea, las botas para saltar, esas que salen en el Mario 3. Luego encuentran a Toad y quien canta canciones anti-Koopa. Hagan de cuenta, este es así como música de protesta, ¿no? Son arrestados ya que los captores de Daisy, quienes son los primos de Koopa, le dicen a los fontaneros que tienen una roca. Después de varias peripecias en la cárcel, Mario y Luigi conocen a Koopa y al no recibir respuesta de la roca, ordenan de evolucionarlos. Primero devolucionan a Toad en un Goomba al servicio de Koopa. Ellos logran escapar de la cárcel, pero terminan en el desierto, donde el enorme hongo que infesta toda la ciudad y antes era el rey de Dino Hattan, antes de que Koopa los desevolucionara. Lo salva de caer en el túnel que conecta al desierto con la ciudad. Mientras tanto, a la Daisy le es revelado su origen, que ella es la princesa de ese lugar y conoce al Yoshi, la mascota real, que es un diminuto tiranosaurio, una cosa así. O sea, dicho película es rara, ¿no? Medio. Dice Tito San, ya está reclamando derechos de autor. En el programa número 7 de Power Up, que fue hace como 14 años, el tema fue temas y películas, temas de películas y series basadas en videojuegos. Y aprovecha de avisar para los que quieren escuchar más del tema. Ah, bueno, si ahí escuchan el podcast del Tito, hablemos de otra cosa. Bueno, la cosa es de que esta sí está como que medio rara, ¿no? Universo paralelo. Paralelas también. La cosa es de que fue un fracaso total esta película, ¿no? 104 minutos, se gastaron $42 millones. Salió en el año 4 millones en un pedazo de basofia. Wow. Pues sí, y fue un fracaso, ¿no? Loco, recuerdo que hubo una serie de televisión de Mario Bros, ¿eh? Ah, ese sí lo vi. Sí, hay un anime. Yo he llegado a ver, y sí, es cierto, es un anime de Mario Bros. Yo sí lo he llegado a ver. Ah, bueno, ok. Está más basado en Super Mario Bros. Lo he visto. Ahí luego les pasaré el dato. Doctor, iba a decir algo y entra con interrumpió. Perdón. No, Sensei, sigue usted. Estaba interesante lo de Mario. Se lo leímos horrible, pero bueno. Dice, lo leímos. Dice Final Fantasy 50. ¿Qué es Final Fantasy? Dios. O sea, no sea malo. Hay gente que le gusta Final Fantasy. Bueno, que les guste mucho, discútenlo. Si hablamos de Final Fantasy, que nos va a caer el fanboyismo que infesta a Final Fantasy. No es por nada, pero hay veces que los apoyan. Nada, pues. Yo se lo digo porque me han dado. Vamos a hacer ese tipo de fotos. fanboyismo de Final Fantasy, el fanboyismo de Sonic, y el fanboyismo de Apple, que hay mucho fanboy de Apple. Son fanboyismos que no dan argumentos para defender lo que dicen, y después de la desesperación caen en la descalificación. Oh, sí hay, mira. En fin, ¿qué más? Me está llegando el blackout muy temprano hoy. No te preocupes. Yo de hecho tenía una nota que tenía algo que ver con películas de mal hechas. Mal hechas. ¿De alguien por aquí del público entre vosotros se acuerda de que por ahí del 2000 y algo, o 1999, no sé, salió una película gringa llamada Godzilla? Sí. ¿Alguien se acuerda de lo mala que fue? Terrible, desastroso. Me dijeron que fue tan mala y no me dieron ganas de verla. De hecho te lo diré yo. Del nombre ya me asusté. Yo la vi y fue horrible. Horrible la película. Fue horrible. ¿Tanto así? Sí, de hecho los orígenes de Godzilla son tan diferentes que resulta que es una iguana que fue afectada por la radiación. No me digas, no me digas que es de Fukushima Daiichi. No, es de un escritor gringo. Ah, es gringo. Era una película gringa, no era una película japonesa. Ya. Yeah. Pues resulta que ante esto, supuestamente, no, pero no supuestamente, sino que ante este fracaso por parte de Estados Unidos por querer representar a Godzilla, es previsto para el 2012 que van a hacer un remake de la película de Godzilla, pero esta vez escrito y dirigido por Max Borenstein, bueno, no sé saber quién es él. Y la nota dice así: se ha dado a conocer que el escritor Max Borenstein ha sido contratado para escribir el guion de la película que marca el reinicio de la franquicia Godzilla, el cual será dirigida por Greg Edwards, conocido por trabajar películas independientes como Monstruo, no sé cuál es. Entre lo más destacado que está, que se desea darle un nuevo giro a la historia, aunque tomando como base los diseños de la película original de Godzilla que se estrenó en Japón en el año de 1954. Dice que esta película vendrá en 3D, la cual será producida en conjunto, en forma conjunta entre el Legendary Pictures y Warner Bros. Se espera que en el transcurso de los próximos meses empiecen a circular nombres para confirmar el elenco de la película, y se prevé que va a estrenarse en 2012 con fecha sin confirmar. Yo la verdad me considero un fan de Godzilla, canta Godzilla, por algo soy prohibido en Japón, no por nada. Y espero que se le haga justicia. El miedo al más de burro, el miedo la gartija burro. Exacto, sí. El miedo al burro. Nada más, no es cierto. Pues sí, yo espero que se le haga justicia a Godzilla, porque de entre todas las películas que conozco, esta que fue de Estados Unidos y la de Godzilla contra King Kong fueron de las peorcitas. Godzilla contra King Kong, qué loco. Sí, hubo una película hace muchos años, por eso del año de 1984, donde cuando estaba la franquicia de King Kong y todo eso, querían juntar a los dos monstruos. Y se supone que Godzilla seguía aterrorizando a Japón y todo eso. Y unos científicos que querían, así va la historia, que unos científicos que estaban descubriendo una valla para la vuelta de la juventud, no sé, se toparon con un mono de 5 metros de alto, que era King Kong, y entre las vallas se lo llevaron a Japón, y ahí se dio a los madrazos con Godzilla, pero resulta que King Kong, como él no estaba a la altura del gran Rey Lagarto, a King Kong le dieron poderes, como por eso de que resulta que el changuito se alimentaba de la electricidad y tiraba rayos por los dedos. Así nada más, así de fea estuvo la cosa de esa película del año del atole y que no gustó. ¿El año del qué? Del año del atole. Pero madre sí, de Dios. Sí ha habido como que dice crossovers entre monstruos. Dentro de toda la todas las ocas se han enfrentado al Rey Lagarto, también a King Kong. Y supuestamente esto, lo tengo entendido en esa película, ganaba King Kong, irónicamente. Mira, lo mejor de King Kong indudablemente es el moco de King Kong. Y se sigue vendiendo. Sí, todavía lo venden, ¿verdad? Aunque dicen que está prohibido, ¿no? Sí. Le llaman moco de gorila o algo así, pero... Sí, en la casa, usted, doctor, ¿usted no llegó a escuchar en sus años mozos del moco de King Kong? De solo escucharlo, sensei, ya... Yo me imagino a qué se refiere. No, no he escuchado. No estamos hablando de algo escatológico, no, de ninguna manera. Dios mío. No. Antes que me cuente lo de King Kong, antes que me maten aquí. Aquí nos saluda Red Kang. Un saludo, un beso enorme para él, un abrazo fuertote. Se le quiere, joven revolucionario. Y acá le quiero, también. Le quiero a mí la hora. Ay, qué malo. Aquí también nos saluda Martín Coria Campos. Un saludo, un beso también para él también. Yeah. Sí. Que está escuchando desde Argentina. Muchas bendiciones. Ahora sí, dígalo el asunto del moco de Hong Kong o King Kong o no, lo no, que no, está de Hong Kong. Hong Kong. Moco de Hong Kong. Moco de Hong Kong. Vamos a darle un moco. Bueno. Es lo que me hacen decir. Lapsus, chicos. Ya sí me estaba durmiendo. Perdón, siga. Tan interesante está el programa que Estradox anda durmiendo. Y saben que hoy el programa ha estado, yo lo siento, bastante flojo. Todos andamos flojos. ¿Qué nos pasa a todos? Lamento discrepar. Yo nací flojo. Bueno. Ah, tú okay. Siempre estás así. Bueno, y saben que estoy mirando. Ya encontré la pelea de box. Sí, les voy a dar una noticia, la buena y la mala. ¿Cuál quieren primero? La buena. La buena es que sí la están pasando en TV abierta. Ya empezó la función en TV Azteca. Okay, la mala, quiero la mala. La mala es de que van una pelea diferida. O sea, cuando hay una función de box, chicos, siempre hay dos peleas estelares antes de la buena. En Azteca están apenas en la primera y actualmente la segunda pelea están en el cuarto round. La segunda pelea ya anda por el cuarto round en el minuto, en el 2:23. Están peleando dos negros, uno de pantalón negro y otro de pantalón blanco. Son los que están peleando en este instante en vivo. En diferido está un moreno, así como latino, de pantalón azul y otro así como de pantalón blanco. Entonces la pelea de televisión abierta va diferida, sí va diferida, lamentablemente. Para quienes querían ver la pelea de Márquez, así que a quien le interese yo les puedo proporcionar el enlace donde la estoy viendo en este instante en vivo, la pelea, la función de Vox. Así de sencillo, esa es la noticia que les tengo que confirmar, la pelea va diferida. Pueden ya abuchar. Pueden abuchar a Azteca, no a los malditos gringos, por esa tontería. Pero no es por el cambio de horario, yo lo estoy viendo en vivo, y en vivo va bien la pelea. Punto. Ni buscarle. Bueno, ¿y qué más? ¿Dónde sacaste esta foto del moco? ¿Qué es eso? A ver, Draco. Yo mandé la imagen, es el foco de un gorila Feel Like a Seer. Ay, eso no es... funcionaba ese cochino moco, ¿eh? A ver, eso no... Eso de moco de gorila no es el moco del que yo me refiero, no. Yo me refiero a ese que hay como una... No, a ver, el moco de King Kong. Doctora, ¿usted sabe qué es? No es algo asqueroso, le anticipo. Doctora. ¡Ah! Ya me acordé que dígalo, ma, ¿a qué se refiere? ¿Se siente bien? ¿Qué se parecía? El moco de King Kong era así como una especie de... Es como una, como un plástico. Como una especie de... De masa. Así que parece moco. Que parece así como un moco. Ya me acordé. Es como una especie de plástico. La mandé la imagen, de hecho. Es como una especie de plástico, gel, una cosa así. Es como un gel, pero sólido. Es como un gel sólido que tiene esa forma de moco y se ve así como moco. Pero usted lo agarra y está suavecito y ese y huele bien, o sea, tiene buen olor a químicos y quién sabe qué cosas. Y quién sabe por qué lo prohibieron, porque dizque era tóxico. Ya ven cómo hay madres así que son así como que exageradas en todo y a todo le ven lo negativo. No hay diversión a los niños, no los dejan divertirse, no los dejan ser. Y bueno, así es la cuestión. Ahora sí, es ya que también hay cada niño que se lo traga. Ay, pues bueno, ¿y dónde están los padres para que los vigilen a los niños? La tele no educa. Oro, ay, sensei. Acá dice, pero... dice un tal, el amigo J. Bleach, dice que lo prohibieron porque se lo comían. Ah, no sé. Pues sí, ¿quién? Pero no, eso no era para comer, pues. Pero haga entender eso, un niñito, pues, sensei, pues, por favor, los niños todos se lo meten a la boca. Ah, caray. No, yo creo que decían, si yo me como mis mocos, ¿por qué no puedo comer ese moco? Hijo de tonto. Acabas de revelar tu mayor secreto. Que todo el mundo se entere, el niño verde se los come. El niño, ¡oh, cierto! ¡Qué gran revelación del mundo universal mundial! Niño verde le acaba de ganar un boleto de bullying. Y es un boleto de bullying de aquí a tu adolescencia o adultez. ¡Felicidades! A ver. Último momento, el niño verde se come los mocos. En instantes de los detalles. ¿Y a qué sabe, niño verde? Cuéntanos, ¿qué sabe? No, eso es privado. Si lo quieren saber, cómanselo ustedes mismos. Ah, bien dicho. Ya me desperté, sigas. Adiós, Kikos. No sé si lo puedo hacer. Adiós, Kikos. Ya. Todo por un bendito gel. Todo por un bendito gel de gorila. Y el moco de gorila es un gel para el cabello muy bueno, ¿eh? Sí funciona el moco de gorila. Eso, macho. Se llama moco de gorila porque es así como color amarillo. Pero se disuelve y uno se lo pone en el pelo y queda duro. El cabello. Ay, pero. Pero qué cabello, presentación. Disculpe. Lo malo es que te lo tienes que poner. Te tienes que lavar después tres veces. Porque si no, no se vuelve a poner lacio como estaba antes. Ay, pero. Mira, si no te peinas como en cuatro días, pues, ¿de qué te preocupas? Dios mío. ¿Qué pasa, doctora? ¿Qué tiene usted hoy? Es que sensei, pues mire, o sea, yo conozco varios gels, acá también en Perú, ahí se comercializan, pero bueno, no es por pero mire, la presentación que me pone, creo que debería ponerlo para que la gente lo opine. Es un potecito color moradito, ahí tiene un sexy gorila con una mirada media presuntuosa y tiene sus... Dígalo con todas las letras, es una mirada sexosa. Sus pocos salidos ahí. Y dices, por favor, y me pelota. O sea, respire, digo, si soy mujer. Respire. A un hombre atractivo, sexy, que me diga, hola, estoy usando moco de gorila. Y se lo pone el cabello. O sea, y yo voy a besar ese hombre, y voy a sentir ese olor asqueroso. Dios, discúlpeme. Pero ¿quién dijo de que el moco de gorila huele a moco de gorila? Es que, sensei, la misma letra hace que inconscientemente uno que no conoce, o sea, de pequeño, o sea, cuando uno va a un lugar diferente y diga, oye, mira, me he puesto mi moquita de gorila para ti con amor, y yo, muy bien, o sea, lo que voy es un poco el contexto, ¿no? Si fuera gel, gel para hombre o gel, no sé, quizás el nombre influye mucho porque se comercializa, ¿no? Entonces, pero si lo pone como moco de gorila, pues, poniéndolo de otro lado puede ser como que es un moco fuerte, ¿no? O sea, es un potente, que se parece estilo galán, ¿no? Que para todo, o sea... Separa todo con eso, ¿no? Y no, se va a no estamos hablando de los mocos de Humberto Moreira. Saludos al exgobernador. Ah, no, bueno, es gobernador con licencia de mi estado. Bueno, ándale, te van a agarrar. Me van a colgar, me van a colgar. Salud. Pues querían sumas mejor. ¿Que te van a invitar al helicóptero? No, gracias, no, yo nomás me subo a la combi. No. No, sácate. Al niño verde, quiere una paliza el niño verde. Quiere que le den golpecitos en las nachitas. Se quiere llevar. Híjole, no. Se quiere llevar y no quiere bullying. No quiere bullying. Niño verde, le anticipo que está sacándose boleto directo al bullying. Ya con el tema de su declaración polémica y controversial de que se come los mocos. Pues es que es controversial, niño. ¿Yo qué quiere que haga? Que le diga que felicidades. Feliz día de la independencia, niño verde. Pues sí, lo que uno hay que hacer para sacar el color natural. Hijo de toda tu... ¿Color natural de qué? ¿De qué? Ya no sigo comentando. Ok. Tenemos otra nota ya para desestresarnos. Sí, dejemos de lado la confesión tan fuerte, niño verde, y pasemos a otras noticias. Así. Muy bien, ¿qué nota más tenemos? A ver, veamos. Porque estaba cambiándole las baterías aquí al mouse. Que ya se me andaban acabando las baterías. Y es que compré un nuevo pack de pilas. Ajá. Y ven, aquí tengo una batería. Bien. Vamos a ver qué noticias tenemos, porque ya nos quedan como media hora y estamos así como que ya pariendo chayotes para el programa. No, tú estás. Eso, no incluyes a todos. No incluyes. Sí, a ver, especial de la Pantera Rosa. Oh, sí, cuente ese Jason. La Pantera Rosa, pues ¿qué podemos contar? La Pantera Rosa. La Pantera, pues es una buena serie, la Pantera Rosa, ¿no? Buenísima, ¿no? Pues, sí, les dije especial. Que... Ah, pues aquí les digo, aquí tengo mis DVDs de la Pantera Rosa, aquí está. Son unos DVDs que me compré la semana, hace como un mes. Justo hace un mes me compré los DVDs de la Pink Panther. Cómo me encantaba ese tema de la Pantera Rosa, ¿eh? De tinirin, tinirin, tinirin, Pink Panther. ¿Sí lo recuerdan? Así es, Sensei, la tonadita clásica. No, era genial, es la Pantera Rosa. El nuevo show de la Pantera Rosa, recuerdo. Bueno, según esto, yo ya me desconecté, ¿no? Yo ya no supe si hubo más de la Pantera Rosa, etcétera, pero bueno. Según aquí dice esto, a ver. Cuenta, ahorita te digo. A ver, léemela tú, Draco, en lo que yo aquí descargo una cosita. Draco. Creo que la cerré. A ver, dejamos. No, bueno, estamos fatal. Oye, mientras el Draco, yo voy a mandar un saludito a New. Que Maxi me dijo que el que se lleva se aguanta. A ti te voy a dar un coscorrón por niño feo. ¿A quién le vas a dar coscorrón? Ya. Yeah. Yo sí. ¿A quién le diste coscorrón? A New. Me está diciendo cosas feas, pégale. Ok, bien. Sí, no, es esa niña tiene un padre. Ya la encontré. No, que se arreglen entre hermanos, que se las arreglen. Sí. Sí, ¿no? Padres, padres modelo, ellos lo son. Oh, Dios pero santo. Bueno, aquí encontré ya la nota. Dice así. Especial de la pandilla de la Pantera Rosa, esto es de los estrenos de Cartoon Network, y dice así: diciembre se viste de rosa esta Navidad con Cartoon Network y con la Pantera más famosa que ya todos conocemos, la Pantera Rosa y su pandilla. En este especial de 30 minutos, tú serás parte de las verdaderas estrategias que esta linda e inteligente Pantera utilizará junto a su pandilla para asegurarse de poder celebrar una cena de Navidad muy especial. Ahora... ¿qué les puedo decir? Esta no es la Pantera Rosa que ustedes conocen. No, esta es otra Pantera Rosa como que más está... ¿cómo decirlo? Más aniñada. Más rosa. Muy rosa. Sí, realmente no le llegan los talones a la vieja Pantera Rosa. Pero a ver, esta es la Pantera Rosa nueva donde... ¿cómo que tire? Está como que más renovada, ¿no? Esta Pantera Rosa, que es así como que reciente. Te explico, ¿no? Sí, es esa. Ya. Sí, exactamente. ¿Es una donde habla la Pantera Rosa ya? ¿Que está con doblaje chileno? Como, no sé, para mí pierde el toque de la película. Creo que sí estaba. Ok, bueno. Okay, a ver, vamos a ver aquí. Ay. Vamos a eliminar esta. Ajá. A ver, permítanme un segundo. Esta cosa no se descarga, maldita sea. ¡Ah! ¡Le fue! ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ay, es que somos todos. A ver, ahora sí. Ya. A ver. Ya me hice bolas con esto. Pero cuando te escucho muy bajito soy yo. Ah, no soy yo. A ver, ahora sí ya. Nos estamos haciendo bolas con el delay. Los voy a volver a llamar. Un segundo. A ver, voy a volver a rellamar porque esto se está complicando con el tema del retraso. A ver, ¿estamos? Ahora sí ya. ¿Todos bien, no? Yo no sé, aquí se me está descargando algo que no sé ni qué. ¿Aló? A ver. Hay cosas que odio del G-Don Loader, ¿eh? Porque descarga todo, descarga video. Yo nada más quiero descargar el audio. Esta cosa, a ver. Ahora sí ya se está descargando el audio, que era lo que yo quería. Los escucho muy bajito, a ver. Chicos. ¿Aló? Aquí está. Ok. Estaba escuchando muy bajo. Ahora sí. ¿En qué estabas, Draco? Aló. Bueno. Probando. Ya no me grites, hombre. No me grites, por favor, no me grites. Hongo. Tranquilos, chicos. Ajá. Perdone usted mi tono de voz, señor. Ya te decía, te pasé ahí por el Skype, pasé la imagen de la nueva Pantera Rosa. La cola mía, esta Pantera Rosa va a ser el nuevo especial de Navidad. Busquen ustedes mismos. Ya sé cuál es. Sí, esa Pantera Rosa no me gustó, fíjate. Yo me quedo. No, ni a mí. Y es por eso que no le voy. Con la antigua. Sí, en efecto, yo me quedo con la vieja Pantera Rosa. Yo también. Es que la vieja ya era una leyenda. Pero, y esta no está tan mal, pero está mejor la otra. No era. Sí, es esta. Miren, déjenme pongo la canción completa. La Pantera Rosa es leyenda. Miren, es esta. Sí. Think of all the animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats and mink. There are lots of funny animals in all this world, but have you ever seen a panther that is pink? Think! A panther that is positively pink! Well, here he is, Pink Panther, the Pink Panther. Everybody loves a panther that's pink. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat. He's in the pink, Pink Panther, the Rinky Pink Panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only truly original Panther Pink from head to toe. Yeah, he's the one and only truly original Panther Pink Panther from head to toe. El show de la Pantera Rosa. Dicen acá en el chat del grupo, del Día de la Night, Dice Liz Montesinos, eso está bien setentero. Error, no es ese, no es setentero, es sesentero. Es de los de finales de los sesentas ese tema. Así de esas. Oh, por Dios. Sí, señor. Así de vieja es. Así de vieja es. Sí, señor. De vieja así y de veterana. Vete, no, es que la Pantera Rosa es rosa por todo, por donde la vean. Había un chiste que de dónde es la Pantera Rosa. La ven es rosa ahí. ¿Sí sabes tú, Draco, de dónde es la Pantera Rosa? ¿De dónde? De todo el cuerpo. No, no sé de dónde. ¡No! Maldito delay, te cagó. No. Te cagó el... No, bueno. No, Draco, ¿qué pasó contigo, Draco? Ese es él. Hoy sí, ¿qué le pasó al Dracosaurio? No, nada, no me lo sabía. No te lo sabía, ¿no? Bueno, ahora ya te la sabes. Noche de confesiones. ¿Noche de qué, dijo? Sí, ya me lo sé. Que ahora sí ya me lo sé. ¿Los estoy perdiendo otra vez? Aquí estamos, ver, ¿qué ese aquí está. Que ahora sí hace chiste. Ah, ok, bien. Vamos a ver. Y así con la Pantera Rosa, ¿no? Que por cierto, va a cumplir la Pantera Rosa en el próximo 2014. No es cierto, en 2013. En 2013, la Pantera va a cumplir 50 años. Así, 50 años de la Pantera Rosa. En enero del 2000. En enero del 2014, por ahí, inicios de 2014, va a cumplir la Pantera Rosa 50 años de vida. Y ahora, ¿la Pantera Rosa era Pantera o era Pantero? Creo que es algo que nunca se... Siempre me pregunto, ¿qué pasó? ¿Era Pantera o Pantero? Yo digo que era Pantero porque era viento. Doctor, ¿usted qué opina de la Pantera Rosa? ¿Es Pantera o es Pantero? ¿Cómo le dice eso a tremendo personaje, Sensei? Ese personaje no tiene no tiene por qué denominarle si es A o si es O. Simplemente es la Pantera. Pero sí, pero a ver. Yo recuerdo que cuando hablaba la Pantera tenía voz de hombre, entonces es Pantera masculina. Y que hay un... Y si no me recuerdo, hay un episodio de San Valentín. Ajá. Donde encuentra una Pantera hembra. Claro, por eso le digo, es la Pantera Rosa, o sea, como un personaje. Yo no le veo nada de femenino. Yo personalmente no le veo nada de femenino a la Pantera Rosa. No sé por qué me dice eso. Pregunta, a ver qué tal le andan. Hermafrodita. Hijo de puta. ¡Blasfemia! ¡Eres un chicos! ¡Escuchen eso, por favor! ¡Es un hereje este muchacho! ¡Eres un hereje! Un hereje, pero de aquellos, De los de que ya no se usan. Horrible. Eres un maldito hereje, niño verde. Lo siento, te la ganaste a pulso. Es que, Sensei, si me permite dar una opinión sobre claro. Esto, porque ya me están diciendo acá, no entiendo lo que dice niño verde, o no entiendo lo que dice doctora. Me están diciendo por acá. Simplemente, o sea, nosotros, como seres humanos, digamos, atribuimos ciertos colores a ciertas tendencias masculinas. Ah, eso era lo que yo quería llegar. Claro, pero en este caso, desde muchos años, o sea, el personaje como la Pantera Rosa siempre ha estado con otros personajes diferentes y en ningún momento se ha visto que interactuaba con un hombrecito, creo, blanquito. En sus inicios, pues había una connotación un poco rara. Simplemente la Pantera actuaba de manera natural, ¿no? Y digamos, no se veía un poco esa tipo función de su género tanto por el color, ¿no? Entonces, es lo que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros como adultos, el rosa, que es para las niñas, que cosas dulces y tienen no sé qué, pero en ese sentido, la pantera rosa rompe esquemas desde sus inicios, ¿no? Entonces, pero bueno, a otro tipo de personas que hayan reducido a la pantera rosa con sus tendencias medias raras o digamos indecisas, pues bueno, es un problema de ellos. Está pero como la los subnormales, ellos creo que le interrumpa, pero está como los subnormales que quieren, que le exigen a los creadores de Plaza Sésamo que Beto y Enrique, oye Beto, dice la gente que si somos homosexuales, Beto. Claro, o sea, quieren pedir que Beto y Enrique sean homosexuales. Claro, sensei, mire, en este caso los colores no tienen por qué determinar, o sea, necesariamente el género. Nosotros sabemos, como seres racionales, incluyendo al pequeño niño verde, que es en proceso de desarrollo, por eso su desconocimiento, por no decir otra palabra fuerte, sobre lo que acaba de decir de un gran personaje como la Pantera Rosa, ¿sí? Entonces, no es hermafrodita, porque si fuera hermafrodita primero sería un ser que no supiera, ni tuviera voluntad, ni tuviera, es un ser pues que estaría en la nada, por así decirlo, ¿no? Pero él es un personaje bien definido, y como lo vuelvo a repetir, o sea, los colores no tienen por qué sentenciarnos a un gusto o una preferencia. Sabemos que es hombre y mujer, pero tanto el hombre puede ser tan masculino en muchos casos, y yo lo digo por el ambiente en donde vivo, sensei, que un hombre puede usar un color rosa y no tiene por qué decirle que es una persona homosexual. Si su actitud, discúlpeme usted, sensei, es totalmente varonil. O un color amarillo, pero obviamente no vamos al extremo de un amarillo patito o un rosita, pues así dulce, no. Rosita fresita. O sea, pues un color que, pues, claro, o sea, a eso voy. O sea, y en caso de las mujeres, a mí me gusta el color negro. Y no puedo decir, la doca, hombre, que está viendo cosas así de. Raro. Oh, chicos, es narco satánica. Es un color. Claro, o sea, un color. O un color, por así decirlo, un color azul. Que el color azul, pues a mí me agrada más que el rosa, por así decirlo. Excepto en algún personaje que de anime que sí me gusta. Y Sherry, te quiero. Me encanta el de Mako Sanctuary, ¿no? Muy aparte de eso, sensei, los colores no tienen por qué terminar nuestra preferencia. Y no tienen por qué, pero desgraciadamente, en nuestra sociedad tan prejuiciosa, tan hipócrita y tan desalmada muchas veces, pues hace que, digamos, nos sentencien con los colores de nuestras preferencias. ¿O recuerda usted, sensei, aquel incidente de hace muchos años, no, hace un año o dos años, cuando una persona escribió con letras rositas? ¿O no, sensei, se acuerda usted? Y claro, obviamente, pero era varón. Pero en ese caso, obviamente, el problema no era tanto el color, sino la connotación de las palabras, ¿no? Entonces, por eso le digo, o sea, no sacrifica, o sentenciemos a una persona solo por un color que pueda apreciar, ¿no? Pero obviamente sin exceso, ¿no? O sea, obviamente no, nada en exceso, todo con mesura y pues como tiene que ser, varón y mujer, Dios nos creó y eso okay, está muy bien. Y bueno, y retomando un poco ahora que me voy con lo de Beto y Enrique, usted lo que dice, esta sociedad hipócrita y desalmada, que nada más le importa criticar por criticar, porque para eso está mandado a hacer. Hay una noticia del pasado mes de agosto, no sé, creo que no sé si la comentamos aquí en el programa, sobre Beto y Enrique. ¿Lo recuerdan? No me acuerdo. Bueno, quien no se acuerde y quien la haya leído, dice una nota, ¿no? Desmienten que Beto y Enrique de Plaza Sésamo sean una pareja gay. Los productores Los productores del popular show Plaza Sésamo rechazaron un pedido de la ONG Chang.org, que pidió a los creadores de la serie infantil que celebren una boda gay entre los personajes Beto y Enrique para enseñar a los niños la tolerancia a la diversidad sexual. La producción del ciclo del programa rechazó el pedido, explicando en Facebook que Beto y Enrique son simplemente amigos que fueron creados para enseñar a los niños de edad preescolar que las personas pueden ser buenos amigos aunque sean diferentes, indicaron. A pesar de que son identificados como personajes masculinos y poseen algunos rasgos y características humanos, siguen siendo títeres y no tienen ninguna orientación sexual, sostuvieron sus creadores. La solicitud a favor de la boda gay fue firmada por más de 5.000 personas, o sea, 5.000 subnormales, quienes aseguraban que un enlace entre los personajes serviría para combatir la homofobia en la infancia y que la misma podría lograrse de forma elegante. Puta madre. Dice, no pedimos a Plaza Sésamo que haga algo crudo o irrespetuoso, solo que permitan a Beto y Enrique que se casen, o incluso agregar un personaje transgénero en el show, expresó la petición. Añadieron que en esta época horrible en que los niños del grupo LGBT, que se traduce como lésbico, gays, transexuales, bisexuales, etcétera, se quitan la vida por el bullying, seguramente, ¿no? Y ellos necesitan saber que son hermosos y que vale la pena vivir. Explica la petición llamada Dejen que Beto y Enrique se casen en Plaza Sésamo. A pesar del rechazo, el movimiento a favor del matrimonio homosexual entre Beto y Enrique se ha convertido en una sensación en internet durante años. Se ha especulado con la posibilidad de que ambos personajes representan una pareja gay, pero no fue hasta hace una semana que se puso en marcha la campaña en la web. Las populares marionetas han aparecido en Plaza Sésamo desde el inicio del programa en el año de 1969 como dos compañeros de habitación con puntos de vista muy diferentes sobre cómo se hacen las cosas. En resumen, y ya es lo que voy a dotar, ¿por qué todo lo tienen que ver por ese pinche lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Efectivamente, sensei, usted lo está tomando con un tonito un poco tendencioso, sensei, en la nota que usted le expresa también. Es decir, obviamente, lo que surgió de una idea es como decir, dos compañeros de estudio, digamos, en una universidad, tienen que compartir habitación. Y eso tranquilamente se toma como una hermandad. Pero ¿qué pasa? Que obviamente en estos tiempos o ahora ese tipo de movimientos gays, homosexuales, lo que usted quiera mencionar, pues hace que todo personaje de la ficción, en este caso, pues ejemplo, Pantera Rosa, ejemplo, de Plaza Sésamo, de los personajes que usted dice, Beto y Enrique, digo yo, un niño, sensei, o sea, yo le soy sincera, yo trabajo con niños. Y esos niños, yo les pregunto a ellos, ¿qué observan ahí? Ellos son dos chicos que están que están haciendo tal cosa, son dos, hasta pueden decir hermanos. Uh-huh. Pero el problema es que muchos de los adultos tenemos ese tipo de pensamiento que, ay, el niño se va a pervertir con las cosas que mira, que esto, que el otro. El adulto es el que tiene esos pensamientos cerrados que transmite indirectamente al niño. Y el niño, por ese tipo de comentarios, ¿sabes qué hacemos los adultos? Ay, que eres así, qué cosa, de que eres gay, no seas gay, o sea, no seas P, como se está diciendo. El niño, el niño lo toma como una broma. Y de tanto en broma, hasta puede ser realidad en el niño, crea confusión. O sea, las cosas, como dice, son seres, o sea, allá me están haciendo comentarios en el diario de la Nike que me parecen, discúlpenme, algunos inexactos, por no decir otra palabra fuerte. Un personaje animado tiene una función o de educar o de divertir en un primer momento, en la primera infancia. No tiene por qué un momento de frente ver el lado sexual. Posteriormente, si es que en el dibujo se emplea una figura masculina o femenina, obviamente va a demostrar ciertas actitudes. Si en este caso Enrique o Pablo, como diga, son masculinos. ¿Y qué trabajan en común? Pues trabajan en común. Es lo que tocó. A lo mejor los productores no pudieron interactuar con... Y si ellos interactúan con otros personajes, en buena hora. Pero ¿por qué? O sea, esa mentalidad es el problema de hoy en día. ¿Por qué todo lo deformamos, por así decirlo, todo a lo que es genital? A todo lo que es eso, más no lo que es sexual. Lo que es sexual va más allá de lo genital, de lo que dicen, lo dicen ahí en el diario, lo que son los órganos sexuales. La sexualidad va más que nada con la actitud, con la forma. No, si ellos son amables, pues son amables. Yo no he visto nunca en esos personajes darse tipo de afecto. O usted me desmienta, sensei. Pero el problema está, entonces, ¿por qué le vemos ese lado? Es por justo ese tipo de intereses de grupos en los cuales a veces la gente por broma quiere difundir, o en este caso estamos difundiendo directamente, pues las preferencias de terceras personas, que no tiene que ser el común denominador de todos. Como le vuelvo a repetir, es una sociedad hombre y mujer. pero hay un tipo de hombres y mujeres pues que quieren luchar por unos derechos. Está bien que luchen, pero no perjudiquen a la infancia que está por nacer todavía, o que vienen tiempos difíciles para ellos, entre tanta confusión, entre tanto análisis o tantas dificultades que puedan haber, ¿no? Entonces, el problema pienso es que son de los adultos y de ese grupo de personas que quieren todo sexualizar, lo quieren, ah, ya que es como están juntos, que se casen, o que las niñas están juntas, pues que se casen, o que hizo un coqueteo, ya, pues porque es gay o porque es lesbiana. Por favor, tengamos un poco de respeto hacia nosotros mismos, porque no todo, o sea, el ser humano no es, no es genitalidad, el hombre, ser humano es integral, ¿no? Entonces, dejemos un poco de esas cosas absurdas, porque estamos más que nada confundiendo más a los niños que en esta nota no tienen nada que ver. Definitivamente, sensei. En eso sí, yo estoy muy dura cuando, cuando meten niños o cuando meten este tipo de ideas absurdas en personajes. Y una chica me comentaba si Barney era hermafrodita. No sé qué chica me dijo que Barney era hermafrodita. Aquí Chan, te mando muchos saludos, pero en este caso sí voy a ser bien sincera. Yo he visto los niños de Barney. ¿Quién hacía Barney era mujer? Por eso le digo, mire, sensei, o sea. Barney, o sea, es un dinosaurio rosa. Empecemos por el color. No era empecemos morado, por la, bueno, moradito, por la vocecita. La vocecita es un poco. ¿Quién sabe la voz? ¿Estaba tu sello chica por ahí? Es que le sale igualito la voz de Barney. Claro. Ya venimos de aquí, le voy a partir su madre al Draco. Vamos a sacar la barribosa y le vamos a dar un puta madrón. Ay, no, en este caso, por ejemplo, sensei, a mí, hubiera, bueno, si yo hubiera sido productora, digo, a lo mejor por eso que tanta burla del, del bendito Barney, no sé, pero en este caso, yo no recomiendo este, este personaje, uno, porque es demasiado, pues, es, por ejemplo, tiene unas actitudes, pero tiene una voz muy aguda que hubiera preferido para que los niños y las niñas se identifiquen como una figura, pues, que es un poquito una voz menos aguda, ¿no? Una un poco más como si es. Si quiere ser macho esta figura, pues que sea varonil, en este caso, o que sea hembra, ¿no? Entonces, pero un poquito más varonil hubiera sido mucho mejor. Ahí ya, y yo no habría tanta burla al pobre Barney, ¿no? Entonces, siento de que se quedó en un estadio del desarrollo demasiado precoz y pues siento que este personaje confunde más a los niños, ¿no? Bien, personalmente. Habrá otros que les guste, que les agrade, pero. Siento que su voz no ayuda mucho. Ajá. Y sus gestos tampoco. Realmente, no. Discrepo mucho con el pobre Bar. Eso sí. Ok, entonces para usted Barney vale pirulas. Prefiero a Dorita la exploradora. Dora. Sí. Exploradora. Sí. A mi hermana la otra. He de decir que Dora, pese a que no me gusta mucho el personaje, sí enseña bien a los niños. Mi hermanita sabe contar del 1 al 15 en inglés y tiene 5 años. Ah, ahora sí, aquí. No, bueno, disculpen que interrumpa. Resulta que ya salió Márquez a la pelea y trae en el pantalón el logotipo del PRI. ¡Que le rompan su madre, por favor! ¿En serio? Rómpansela, por favor. Pártesela, Paquiao. Te queremos. Rómpanse. Todos, Paquiao. Ojalá pierda. Paquiao, noquéalo en el primer round, por te el amor queremos. De Dios. Gracias, ese fue el mátalo, comentario de deportivo. No sé. Ah, no, bueno. No, qué asco, qué asco, qué asco. Sensei, donde no se debe meter. Disculpe, donde... sensei. Esto, sensei, acá hay un desconocimiento, Dios mío santo. Me va a doler más la cabeza, me va a dar migraña. Lea, sensei. A ver, dígame. Lea, por favor. ¿What? ¿Estás enfermo, niño? Abel Cáceres dice: por ahí escuché que uno de los personajes de Plaza Sésamo tiene sida. ¿Es cierto? Oh. Sí, es cierto. Un personaje de la versión sudafricana llamada Talakmani Sésamo tiene sida, es una chica que se llama, no me acuerdo, ahorita te consulto el nombre, pero es una chica que nació con SIDA. Oh. Es un peluche así, es un moped que nació con SIDA. Es hagan de cuenta, para la a ver, ¿de una cara morenita? Permítanme, estoy como cara morenita. Permítame, es ahora sí que como aquí en México tenemos a Belardo, a Pancho Contreras y a Lola, ¿ya? En otros países tienen sus personajes locales, por ejemplo, Abelardo, Montoya, Pancho y Lola son de México, ¿no? Son de aquí. Como los gringos tienen su Big Bird y otros personajes, ¿no? Hay otros países que tienen sus personajes así como que propios, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? De que hay un personaje de Sésamo, no recuerdo cuál es. A ver, voy a buscarlo por aquí. A ver. Sésame Street. En Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en la versión gris. Es en la versión americana. Es en la versión americana. Creo que está en inglés esa versión, no estoy seguro. A ver. Pero sí, sí hay un personaje. Ahorita les digo el nombre. A ver. Eso sí me sacó. Sí, sí existe, déjenme lo busco y se los muestro. Ok, pido disculpas por eso, no lo sabía. A ver, esto ocurrió en 2002. Aquí encontré la nota original del año 2002. A ver, cuenta. Sí, aquí dice, Plaza Sésamo tendrá personaje con SIDA. Los productores anunciaron, esta es una nota de julio de 2002, publicada en el periódico El Universo de Ecuador. Dice aquí, los productores anunciaron que estará integrado a la comunidad y tendrá una alta autoestima. El programa Plaza Sésamo incluirá pronto un moped, una moped con el virus del VIH para los niños de Sudáfrica. Esta es en la versión sudafricana de Plaza Sésamo, yeah. Donde uno de cada 9 personas es portadora del virus detonante del SIDA. El moped debutará en el programa que en Sudáfrica se llama Takalani Sésame el 30 de septiembre próximo. O sea, eso fue en septiembre de 2002 para su tercera temporada en la televisión sudafricana. Aquí dice aquí, el personaje todavía no tiene nombre, color ni forma definida. Viajará a muchas o quizás a las 8 naciones que más que transmiten la versión del programa sudafricano. Que comenzó en los Estados Unidos en el año 89. Schneider aseveró que las conversaciones están en marcha para presentar un personaje que tenga VIH a telespectadores norteamericanos. Me parece que es el mismo. Les estoy leyendo una nota de hace 9 años. El ejecutivo hizo el anuncio durante la conferencia internacional del SIDA en Barcelona. Esto fue en 2002. El personaje será completamente parte de la comunidad, tendrá alta autoestima. Las mujeres por lo general se estigmatizan con el VIH y nosotros estamos proporcionando un buen ejemplo sobre cómo hacer frente a la situación y cómo interactuar con la comunidad. El programa está dirigido entre niños de 3 y 7 años y los mensajes entregados por el nuevo personaje serán apropiados para los chicos de esa edad, lo que significa que no habrá mención explícita del sexo. No todos los programas tratarán explícitamente del VIH, dijo Schneider. Queremos demostrar que ahí hay un miembro con VIH positivo en nuestra comunidad a quien se le puede tocar y con quien se puede interactuar. Tendremos mucho cuidado con la confección de nuestros mensajes para que sean apropiados para el grupo de edad. ¿Qué hago cuando me corto el dedo? Y ese tipo de cosas. Es con fines educativos. Si es así y en un lugar determinado, está perfecto. O sea, sí. Porque es una realidad que se vive día a día. Sí, pero no se puede negar algo, claro que sí. Aquí les tengo la imagen, esta está muy tierna, la imagen del personaje que tiene SIDA. ¿Es este? Se llama Cami. A ver, sí quiero verlo. Cami con K. La verdad es que está tierna la monita, es muy tierna. Y aquí está, aquí les paso una imagen donde está junto a un elmo. ¡Oh, qué preciosa! La verdad es que es muy tierna este personaje. Yo recuerdo esa noticia, haberla leído hace mucho tiempo. Y sí, sí existe un moped con SIDA. Pensé que era jalada al inicio, pero se me hace muy bonito. Yo también, pensé que nada más era de broma. Me recuerda una leoncita, no sé. Sí, de hecho, porque ya es tierra de leones, ¿no? Ajá. A ver. Que lo demás es apropiado. Sí, o sea. Y fue un éxito rotundo. Ay, ese personaje. Bueno, ¿eh? Fue un éxito rotundo. Tuvo muy buena acogida entre los chicos. Ah, se lo merecía. Y es un personaje femenino, ¿no? Este moped con VIH. Para variar los femeninos, sí funciona. O que digas, sí, digas, sí. Y bueno, y esto tuvo que ver bastante porque en Sudáfrica el problema del SIDA es bastante fuerte y allá es un problema de salud pública muy grave. Y era lógico que se tuviera algo adaptado a su realidad. Y bueno, así la cuestión. Acá, a ver, comentario aquí que nos manda Jesús Dionisio. Siguiendo este hilo, ya nos queda poco tiempo, vamos a alargarnos 5 minutitos más, ¿les parece? Sí, por favor, resulte para aclarar a la gente, para ayudar a la gente. Dice Jesús Dionisio, y la pregunta es contundente. Siguiendo este hilo, ¿estarían de acuerdo que los niños les expliquen con un moped lo que es la homosexualidad? No lo sé. Es de pensarse bastante. Porque entraríamos en lo que dice la doctora, o sea, ¿qué necesidad de verle a todo el lado sexual? ¿Qué necesidad? ¿Por qué confundir más? A ver, ¿qué opina Draco? Me gustaría que escuchara a Draco. Yo realmente no lo veo necesario, no hace falta que un muñequito le explique a un niño, a un infante, qué es un homosexual, qué es la homosexualidad. No hace falta, demonios. No, es no un hace niño, falta. Déjalo. Déjalo que tenga su infancia, que llegue a la adolescencia, vuelva así. Explícale lo que quieras de sexo, lo que quieras, pero en esos años gloriosos de tus primeros 10 años de tu vida, déjalo que vea lo que quiera ver, bueno, lo que le guste ver. No tienes por qué decirle que lo descubra. Okay. Así sea un moped, una caricatura, no sé. Yo digo que no. A ver, niño verde. Ajá, es que vemos niño verde. Estoy completamente de acuerdo con el Draco, es que sigan la vida y que poco a poco lo descubran. Muy bien. Yo lo que digo, o sea, ¿por qué necesidad de caer con darle al traste con el tema de la homosexualidad en el tema de Plaza Sésamo con un moped? Yo digo que no hay necesidad y les voy a decir por qué. No hay necesidad desde el punto de vista de que primero para eso están los padres. La televisión no va a educar a los niños. Empezando por ahí, uno, la televisión no educa a los niños. Eso tiene que ver con los padres. Ese es el primer punto. Segundo punto. Mientras le enseñes a un niño el respeto, el enseñarle a respetar las opiniones de los demás, que tú pudieras estar de acuerdo o no, pero tienes que respetar la opinión de otros, la forma de ver la vida de otros, y creo que desde ahí empieza todo el hilo, ¿no? Si una persona sabe respetar los gustos de otra persona, creo que ya no es necesario tener que recaer con eso. Claro, quizás habría que explicarle un poco al chico, si es que pregunta, ¿no? A mí de chico me lo explicaron, ¿no? Mis papás. Entonces. Y no requería la televisión, o sea. Y muchos chicos pasa así. O sea, no se van a confundir porque les digas o no les digas. O sea, el niño, conforme va creciendo, sabe que quiere, ¿no? Y si un niño es gay, pues se identifica como gay y lo va a reconocer tarde que temprano, ¿no? Si no es, pues si él es, pues si no es. Niño, si no es, pues no es. O sea, yo no sé para qué tanto le ven tanta maña. El tema aquí es un tema de respeto, ¿no? Cada quien que respete lo que le gusta y cada quien que elija lo que quiere. Respeta lo que quiere. Pues ver, pues sí, ¿no? O sea, tampoco pueden entrar, porque ese es el gran problema de ciertos sectores, de que para todo buscan hacerse la víctima de todo. Ese no es el punto. Simple y sencillamente es mientras todo el mundo se respete a sí mismos, independientemente de los gustos y demás cuestiones, pues se puede vivir civilizadamente en una sociedad. O sea, para mí, yo creo que no es necesario, ¿no? Ahora que la homofobia y que se quedó todo. Pues bueno, o sea, pinche gente ignorante, ¿no? Pero también esa gente ignorante, pues ya está muy grandecita como para andar viendo Plaza Sésamo, ¿no? digo. Entonces sería hacer un programa para reforzar los valores de respeto. Pues sí. No sé, digo, no, no sé qué opinen. Sensei, si me permite, voy a tratar de resumir un poco mis palabras de lo que ustedes han comentado. Me parece, yo respeto las opiniones, bueno, de lo que están comentando, pero discrepo en alguna cosa. Por ejemplo, ¿por qué informarle a un niño a través de unos muñecos algo que, como les vuelvo a repetir, no es parte lógica de la vida? O sea, la parte lógica de un niño es que juegue, que descubra su propio yo a través del padre y de la madre. Yo sé que su padre no va a tener tendencias homosexuales ni su madre tendencias lésbicas. Obviamente el niño nace dentro de una familia, y si el niño nace dentro de una familia, obviamente que tenga sus valores bien puestos, tenga su fortaleza, el niño va a poder cubrir su seguridad, ¿no? Va a cubrir las cosas que necesita. Pero como ustedes lo dicen, si es que el niño sale, como lo mencionan, ¿no?, con ciertas tendencias, con muchas cosas, es cuando hay quizás también los padres deben actuar, ¿no? A lo mejor hay un problema que está pasando dentro de un tipo de confusión. Cuando las confusiones no se tratan a tiempo, pueden crear muchas consecuencias fatales. Si no vivamos o veamos a nuestros compañeros o compañeras de la vida misma. No voy a mencionar nombres. Es decir, cada niño tiene un tipo de ventana de aprendizaje. En esa ventana de su curiosidad, de su identidad, o de lo que él esté reconociendo en su entorno. Si su entorno está con tendencias es de inseguridad, tendencias de hombre, mujer, obviamente que se va a contaminar. Pero también está el poder de decisión de ese niño. Si ese niño tuvo un tipo de infancia con un trauma, tipo violación, tipo abuso, no es que el niño esté estigmatizado y sea lo que le pasó. En muchos casos, la violación no determina la forma o cómo piensa una persona. O sea, y yo lo digo en caso fuerte porque se trabaja mucho con eso, en caso de abuso sexual también. Pero muchas veces el dolor que ha sentido una persona cuando es niño, cuando ha sido violentado, pues lo transforma cuando es adulto y daña a otras personas. Entonces, ¿para qué dañar a un niño? Discúlpenme a los que lo toman de una manera tan burlona, enseñarle al niño que seamos gay, que seamos homosexuales. O sea, discúlpenme ustedes, pero yo sé, a mí me gustaría saber si a las personas que están hablando de eso, cuando sus hijos les enseñan con muñecos lo que es homosexual. O sea, claro, hablar de terceras personas es gracioso, pero habla de tu entorno, habla de tu vida. ¿Te gustaría que tu hijo sea gay? ¿Te gustaría que pase eso contigo? Yo creo que no. Entonces, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. El término de lo que ese tipo de orientaciones, que bueno, psicológicamente tipo de orientaciones, pero es un tiempo absurdo de contarle al niño cosas que no tiene por qué saber. Y no es que las descubra porque ya cuando sea grande, no. Es cuando ahí, si él pregunta, es ahí cuando un adulto responsable le pueda contar. Pero cuando a un adulto no esté ahí, pues la calle, los amigos, las amigas cariñosas que se está viendo, las chicas que están más de tendencias graciosas en casa, las llevan con problemas así. Entonces, hablar de ese tema es bien delicado porque yo he visto casos. No, entonces no hagas a los demás o no enseñes a los demás, aun cuando sean niños, porque son indefensos, porque son inocentes, son almas puras, aunque muchos de ellos sean graciosos y nos quieran pues manipular indirectamente porque quieren conseguir algo. Es otra cosa, es parte de su naturaleza, pero no lo contamines al niño de algo, se puede evitar, no lo contamines. Y si es adolescente, pues ahí, como usted dice, ahí los padres tienen que tomar mucha importancia, pero sobre todo el entorno en donde se relaciona este niño. Pero cuando esa ventana de aprendizaje está llena con confusiones y cosas horribles, es demasiado tarde, porque ya la persona está confundida, cuando ya la persona no sabe ni quién es y solo espera comprensión del resto, pero no da solución a su vida. Ese es el problema, sensei. Disculpe que sea un poco estricta y dura en esto, pero se vive realmente, ¿no? Y yo felicito al niño verde siendo tan joven, que eso tiene muchos compañeros y compañeras que, digamos, ven su vida diaria, y realmente admiro la madurez, en este caso, con lo que dice, ¿no? Y eso es igual también a Draco, porque tiene una hermanita. Y obviamente, pues, le va a desagradar que un amigo le juegue, ¡ay, mira, soy tu compañero gay! Yo creo que a Draco no le va a gustar. entonces Draco sí se le va a ir encima. ¿Por qué? Porque está dañando la integridad de un niño, ¿no? Entonces, hay mucho por decir, Sensei, pero definitivamente es un caso bien delicado y que no se puede tomar a la broma y no se puede comentar a niños de esta manera. Obviamente. Evidentemente que no. No, y además, pues son niños, pues. En fin. ¿Qué cosas con esto? En fin, pues ya nos vamos, ¿no? ¿Cuántos minutos nos comimos? 15, hijo de todo. No, valen la pena, ¿no? Y pudieron haber sido más, pero ya nos vamos y los troles pueden estar felices, muy felices. Por cierto, ¿estarán los troles allí conectados? Yo vi a Cronos. Yo vi a Larca. Y anda Redcam, ¿no? También. Sí, también anda el Redcam. Si está Redcam, entonces va a ver. Entonces, si está Redcam. Si anda Redcam, entonces ya nos vamos. Ok, ya nos vamos. Niño Verde, despídete desde tu Telcel. Muchas gracias por haberme ayudado a poder transmitir a Telcel, al Tense, al Draco. Muchas gracias por habernos escuchado. Los que estén aquí en Mérida, vamos a echarnos un reventón aquí en la feria de Ismaquil. A ver los que puedan. Y les espero el próximo sábado. Ya podemos aquí con Mr. Teltel. Vamos a estar aquí molestando al Sensei, pegándole sus cates, pasándole mocos y todo el asunto. Y ya, gracias. Oye, niño, verdita, que dijiste que le dabas gracias a Telcel y a todo. Me recordó un programa de esos donde la gente va a cantar. Donde canta. No me digas. Sí, me recordó esos programas de que quiero mandarle un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi tío, a mi tía, a los al público, a los jueces, a las edecanes, a los camarógrafos. casi ya lo estaba oyendo, ¿eh? Ya, otra cosa, me despierto. Ok, doctora, despídase. Ay, Sensei, muchas gracias a todos. Bendiciones y pues nos vemos el próximo sábado. Gracias, Sensei, gracias, niño verde, Draco. Gracias a todos. Ok, gracias, doctora. Draco, despídete. Nada, muchas gracias por haber en esta nueva emisión de Dead Night. Espero que les haya divertido, que les haya gustado. Yo los veré el próximo lunes, espero. Recuerden que aún tengo exámenes. Si no hay, estaré revisando. Y pues nada, pásensela bien, tengan una buena semana, abríguense y hasta la próxima sábado. Ok, bueno, ya, nos vamos. Sale, chicos, al nombre de los que hicimos posible el dinero de la Night, la doca, hombre, niño verde, dracosaurio, su servilleta. Nos vemos hasta el día martes a las 5 de la tarde en Aquijá. Ahora el Draco al lunes a las 5 de la tarde también en su programa Kyowa Getsuyopi. Al niño verde hasta la próxima semana en el diario de la Naya. A la Doca Ome cuando a Phil se le hincha subir el nuevo podcast de la psicología en el anime. Saludos a Phil. Doctora, ¿cuándo será su nuevo podcast? Ya dentro de este tiempo le voy a avisar, Sensei, no se preocupe. Ok, ya, perfecto. Nos vamos, se cuidan, se quedan con los troles. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sea anime.